el Gran Rex, y el 18 de octubre y el 8 de noviembre. Abrazo enorme, Jairo. Enorme, y un placer hablar con vos, ¿eh? Un abrazo muy grande para Corol y nos vemos en Santa Ana. Nos vemos en Santa Ana. Y en el Gran Rex también. A don Guillermo, un abrazo. Un aplauso para vos. Bueno, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo de la Radio Pública, Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. En todo el país, Nacional, la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. La presidenta recibe a la conducción de la CGT Alsina. La delegación de los trabajadores estará liderada por su secretario general Antonio Caló, elegido el jueves pasado por los 102 gremios que le integran. El encuentro está previsto a partir de las 18:30 en Casa de Gobierno. Caló le llevará a la jefa de Estado algunos reclamos para ir armando una agenda de trabajo. Niegan que las nuevas bolsas de residuos sean biodegradables. Así lo afirmó el legislador del Partido Socialista Auténtico Porteño, Adrián Camps. Señaló que el gobierno de la ciudad miente e hizo un marketing falso en torno al nuevo sistema que hoy comenzó a regir. La publicidad dice bolsas. Antes tardaban 200 años en degradarse, las nuevas, 2 meses. Esto no es cierto, ¿no? Se degradan por medio de bacterias y en ciertas condiciones de humedad, por ejemplo, mezclándolo con la tierra. Pero no es el caso de estas bolsas. Estas bolsas están hechas del mismo material que las otras. El sistema que comenzó a regir hoy consiste en supuestas nuevas bolsas que reemplazan a las de plástico en los supermercados porteños. Tránsito. Demoras en todas las zonas de General Paz, entre la avenida San Martín y Lugones, por la gran cantidad de autos. Recordemos que en la zona de la ruta 9, entre San Padre de los Varaderos, Campana y Zárate, hay obras de repavimentación máxima 40 en zona de obra. Por otra parte, todo el puente Pordón y la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda hacia Capital, con demoras de 8 a 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, ¿cómo les van? ¿Qué dicen? Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolo con un cumbo de gente loca. Gracias, Marita, que Marita es muy atenta conmigo y tiene unos lentes que están buenos para trabajar, y me vienen realmente bien. Sí, pero los podrías haber limpiado, Marita, porque no... Es el tipo, ¿viste? Era autoritario total. Dice, no, ¿sabés qué? Traeme el pañuelo y empieza a pedir cosas. ¿Qué dice, Ottaviano? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va acá escuchándolo? Primero parece amable, tráeme algo y después zúcate. Sí, viste, estoy lábil últimamente, estoy lábil. O sea, dos o tres cosas, o sea, quiero pizza, me decís dos o tres cosas y dice, no, quiero, ahora no quiero pizza. Bueno, está no, se me terminó la gana. Está cambiante, puede decir. Sí, a veces pasa, sí. ¿Viste? Por suerte está bueno eso. Entonces, que yo lo vengo notando hace mucho tiempo. También está así cambiante el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va? Buen día. Efectivamente, estoy más introspectivo, más para adentro. Sí, claro. Más... tabletizado, podemos decir. No, más integrado a como yo veo a la mayoría de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, yo que viajo en colectivo, sí. Veo que... a mucha gente mirando para abajo. Sí, eso es así. Mirando para abajo, ¿y qué hacen? ¿Están pensando? ¿Están reflexionando? ¿Están leyendo un libro? No. ¿Qué hacen? Están mirando el teléfono. Pero aquí lo miran, pasan cosas en el teléfono. Lo miran. Pero uno se aburre de mirar la pantalla de inicio del teléfono. Si no tocas botoncito, no tiene ninguna gracia. Tocan allá. Digo, ¿qué miran? Sí. ¿Qué miran? De todo, hay diarios en internet. Miren todo en el teléfono ahora. A mí me gusta el laburo de Ramonet sobre eso. Mucho, que hace, en realidad, la misma mirada que vos tenés, nada más que el tipo dice, bueno, ahí, en eso que están mirando, me parece que está pasando todo. Esa es más o menos la hipótesis de Ramonet. Y que ese objeto está cambiando a todas las relaciones entre los seres humanos, digamos. Porque uno es evidente, mirando para abajo no estás mirando a los otros. Entonces empieza a modificarse también la escena social, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ese aparatito evidentemente está modificando mucho porque vos ahí recibís los... Y lo más inquietante es eso que acabas de decir, que no están mirando a los demás. No, claro. A los que los rodean. No, la otredad es media electrónica, ¿viste? No es, bueno, una otredad física. Es una parte física. Negativa. Claro, también miran supuesto. A los otros desde otro lugar. Exactamente. Hay comunicación distinta. A lo mejor estaban organizándose en red, viste, para hacer alguna manifestación a favor de la nata, que parece que la pasó muy mal y estuvo en una situación complicada. ¿Qué dice Clara Liz? ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, yo estoy contenta, pero estoy cansada de tanta humedad, así que no tengo buenas noticias porque parece que va a seguir lloviendo durante todo el día, Luciano, y no. Sí, pero bueno. Y parece que y encima mañana la temperatura se va al chancho, digamos. Sí, va... sí. Nada, el problema es que digo, me pongo el saco, bueno, no, sí, me voy a poner este saco, no, me pongo mejor el otro más finito. Y estoy igual que ustedes, no termino nunca de decidirme porque sí. La temperatura no se decide, el servicio meteorológico, no sé qué cosas me va a seguir contando, si se van a cumplir o no. Mientras tanto yo sigo reproduciendo lo que dicen ellos, pero sí. No me hago cargo, ¿eh? Está bien, la reproducción es esa, digamos, es eso, la reproducción es mera reproducción. No, ya está. Me pone muy mal, chicos, quiero decirles eso. No me puedo peinar como quiero. Claro, no, hay complicaciones. Sí. Hay un tipo que reproduce también mucho, pero reproduce fundamentalmente los intereses de los chinos. Lo tenemos infiltrado aquí en Mañana Más desde hace un tiempo, es el señor Néstor Restivo. ¿Cómo anda, Resti? Bien, Lucho, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Veo que te trajiste una central termoeléctrica, una nuclear, ¿no? Hay algunos atómica, proyectos ahí que estuviste atómica, influenciando. Sí. No, pero quiero aportar algo a lo de Carlitos. A mí lo que me molesta en los subtes o en los colectivos, yo llevo en el subte unos adminículos en sí, el oído para no okay. escuchar los ruidos del subte, sobre sí. todo la línea E, que son muy ruidosos. Sí, es verdad. Pero además me evita escuchar. Creo que unos tapones. Claro, tapones. Un taponcito. ¿Los trajo de China o los compró? No, los uso hace años. Acá Magallanes me mira. Pero además, lo que me molesta más. No, es la cara del árabe. El árabe era, yo pensé que era más. Yo también los uso, nunca los uso. No, el otro ¿no? que me molesta es que la gente en general, cuando escucha por las FM, escucha una música horrenda. Entonces tenés todo el tiempo a la... Sí, me rompe soberanamente. Música de marcha, digamos. Sí. Me tapo los oídos, me concentro en algo que voy leyendo. Mirá qué bueno, Resti. Me siento, en general voy parado. Yo tenía claro. un vecino que tenía audífono, ¿viste? Y el tipo, la verdad es que lo del audífono, yo quiero eso, porque agarré cuando se cansaba, era genial, se cansaba de charlar, de que la mujer le diga cosas, que yo, y lo apagaba, ¿viste? Y vos veías que la cara le cambiaba al tipo, ¿viste? Se ponía como plácido con el mismo. Pero nunca una linda melodía en esos aparatos que usa la gente en el en no, el pero surte. No se sabe lo que uno no puede pero escuchar. Escuchás lo que escucha. Sí, es, pero escuchás eso porque... Si es eso es porque no hay mucho más atrás, me parece a mí, ¿sí? Capaz que... No sé. Vos sospechás que la gente anda medio mal, digamos. Medio mal del gusto musical. Yo estoy sospechando que está medio mal esa Hernán Brienza, ¿viste? Capaz que lo tenemos detenido en algún aeropuerto. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿dónde está? ¿Está metido en alguna sala? ¿Dónde anda? Estoy en Santiago del Estero. ¿Y qué anda haciendo por ahí? Y obviamente escuchando música tecno, no. Acá es todo chacarera. No es joda. Sí, viene bien folclore. ¿Fuiste a la banda, todo eso o no? No, recién llegué de las 5 de la mañana vía micro y a mí me impresionó la estación de micro, ¿eh? Te digo que parece un plato volador. ¿En serio? Moderna. Mira vos. Sí, me llamó muchísima atención. Obviamente lo digo desde el prejuicio, ¿eh? Uno se imagina que Santiago, que siempre fue tradicionalmente una provincia pobre, la infraestructura... era de otra manera, sin embargo uno se encuentra con una ciudad que está bastante cambiada respecto de lo que yo la pude ver en el 93, 94 cuando fue el Santiagazo, ¿te acordás? En sí, la claro. crisis del menemismo y la ves ahora y es una por lo que se ve desde el taxi obviamente y recorriendo lo poco que no se pudo ver se ve una ciudad que está un poco más armada, ¿no? ¿Estás seguro que el plato volador se queda a Brienza o no? Sí, o sí, es... sí, no, pero es impresionante, es redonda con luces de neón y hipermoderna con escaleras mecánicas para acá, para allá, puestos de comida, ¿no? Mira qué bueno, che. Impactante. Pegaste una vuelta por la banda, que ahí pasan cosas muy divertidas con los Carabajal. Sí. Parece que son todos Carabajal, ¿viste? Sí. Le salen familiares como si fueran planta los Carabajal ahí. Es cierto. Recién, de todas maneras, estuve leyendo en el diario que los barrios de Santiago e incluso los alrededores tienen, obviamente, muchos problemas sociales y también problemas con las basuras, como todos lados, ¿no? Pero la verdad es que me impactó el cambio. Sí. De todas maneras, vengo de una provincia... rica como Córdoba, donde todo más o menos está preparado para el turismo. Pues estuve viernes sábado en Carlos Paz, en los debates federales de la Secretaría de Cultura de la Nación, y después presenté el libro en la Feria del Libro de Villa María y de Altagracia, que Altagracia es una ciudad, mágica. Es mágica, es maravillosa. Sí. Y tuve la oportunidad de ayer, que fue el aniversario de la muerte de Che, de ir a la casa de la infancia, sí. Que fue muy emotivo, porque estaba, bueno, justo el aniversario se dio de casualidad. ¿Cómo está cuidada la casa, Brinza? ¿Qué tal está? ¿En qué estado? La verdad que está bien. Un estado muy muy lindo, con muchas fotos, con algunos objetos del Che. Obviamente yo estuve en el Museo de la Revolución allá en Cuba, sí, y es muy impactante eso, ¿no? La verdad que el Museo de la Casa del Che es un lugar muy lindo, tiene una porque además es el Che más humano de todos, es el Che nenito, el Che del asma, el Che de los juegos, sí, el Che que empieza a andar, viste, con dificultades, es como ese Che que todos... Es un chico como todos nosotros, entonces sí, es muy... Te conectás mucho con la idea de esas vísperas, ¿no? Del Che, ¿no? Ahora decís, ¿cuál de estos niños puede ser el Che, no? Y casi ninguno de ellos estaba destinado a ser el Che. Sin embargo, hay uno que la vida lo lleva a ser el Che, revolucionar medio continente. Está bueno en ese punto que estás tocando, está bueno el libro de Calica Ferrer, digamos, que un poco cuenta la infancia de ellos allí en Altagracia, digamos, lo que eran un poco también las cosas que hacen todos los niños, digamos, los chistes, las travesuras, ese tipo de cosas que también tienen su valor como para entender después qué fue lo que fue pasando con el Che Guevara, ¿no? Sí, cuánto hay de especialidad en un niño y cuánto hay de generalidad, ¿no? Claro, claro. Cualquiera puede ser el Che y al mismo tiempo solamente uno puede serlo, ¿no? Eso es impactante. Y hay una estatua muy, muy bonita del Che nene, que es igual, vos decís, pero está hecha en bronce, pero es impresionante cómo logró capturar el gesto de Ernestito, ¿no? Así que la verdad que es muy, muy, fue muy emotivo, obviamente, la visita. Bueno, y perdón, Hernán, aprovecho lo que estás hablando con Lucho para decir que hoy a las 7 de la tarde, en el ciclo Cinemateca Nacional, aquí en el auditorio de la radio, se va a exhibir la película Che, un hombre nuevo, de Tristán Bauer. Y recomiendo vivamente, porque lo vi esta mañana, un excelente suplemento que salió sobre el Che en tiempo argentino. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. ¿Y cómo va a seguir tu periplo por ahí, por la zona de las montañas, digamos? ¿Qué vas a hacer? Estás de montaña a desierto. ¿De desierto por dónde vas a pasar, digamos? ¿Ya pasaste por algún campo de soja, vaca, toda esa onda o no? No, todavía no. Ahora voy a ver si aprovecho un poquito para dormir a la mañana, porque estoy bastante molido del viaje en micro. Y a la tarde doy una charla sobre Belgrano y el éxodo jujeño, invitado acá por la Gobernación de Santiago del Estero, la Subsecretaría de Cultura. Y ya mañana me vuelvo para Buenos Aires. Ah, perfecto. O sea, mañana te encontramos por acá. Si hablamos, tenemos que... Sí. No, mañana no, el jueves, no. Porque el avión sale a las 4 de la tarde. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces mañana a la mañana volvemos a hablar por teléfono. Dale, buenísimo. Te mando un abrazo, Brinza. Un abrazo para todos. Chao, viejo. Mira, tenía una voz descansada, Brinza, ¿viste? Tenía una voz como ahí... Pasa que el tipo escribió un libro y lo empieza a pasear por todos lados. Me parece que es eso lo que le está tocando hacer un poco... ¿Qué dice Magallanes? ¿Por qué está mirando con esa cara? Buen día. No, porque estoy realmente... Bueno, ahora aliviado. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Che? Estuve muy preocupado por... ¿Qué? ¿Pero qué te pasó? Y por lo de Jorge, ¿no? Por lo de la nata, dice usted. Esta especie de Guantánamo en la que se ha convertido... Venezuela, dice usted. La que zona de migraciones del aeropuerto de Venezuela, ¿no? Estábamos a punto de ir... Hoy éramos todos Jorge. ¿Pero usted fue? ¿A dónde? ¿A Venezuela? Allá, a Caracas. No. ¿Qué dice estábamos? Estábamos cuando me enteré que lo habían... Era una generalidad lo que estaba diciendo. Una generalidad retenido. Sí. Se lo encarnó. Y justamente me comunicó con los chicos que fueron allá, los, como dicen ustedes, los cumpas, sí, que fueron a Venezuela a servidores, ¿no? Para defender la democracia. Pero bueno, así estamos. Por suerte está sano, está con vida. Sí, no pasó nada. Luego de pasar esa serie de... ¿A qué veedores se refiere a la patrulla? No dije veedores, dije veedores, señor. ¿La patrulla perdida? Sí. Ahora resulta que es más importante una hora de demorar a un periodista en un aeropuerto que lo que acaba de pasar en Venezuela. No, lo que ha sufrido ese hombre. lo que ha sufrido. ¿De Chávez? De Jorge. Jorge. Ah, okay. Bueno, pero estamos bien. Estamos bueno, me alegro. Los 11, ¿cómo era? ¿Cuándo eran los chilenos? ¿Cómo eran? Los 33. Los 33, estamos bien los 33. En el refugio. Y con ganas de más democracia, ¿no? A cada paso, cada piedra que nos ponen, más democracia. Me parece muy bien. Más democracia, más libertad, más capriles, más. Tranquilícese. Ustedes no. Batan las cabezas, muévanlas de un lado para el otro. Porque llegaron, ellos son... Mariposa Pontiac, Los Redondos, ¿qué hace Fernando Ponte en la operación técnica? ¿Cómo andamos? ¿No? ¿Bien? Marita Sánchez Muro, coordinación general. Pero mi casa suburbana me obsesiona tu prisión. Hora de ascenso, ¿cómo te va? Parece que la pasó bomba anoche en Hora de Ascenso, ¿no? Estuvo una cosa. Violeta Mucci, Bárbara Diogo, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Sí. Un poco más. Esta humedad espantosa que está doliendo por todos lados, en la huesería, articulaciones, mandíbulas, dientes y algunos pestañeos también. Esta humedad que de rockera no tiene nada, parece que va a seguir, pero mañana estaría mucho mejor. La mínima va a ser de 8 grados, la máxima de 16, lo mismo para el jueves, con cielo parcialmente nublado. En estos momentos sí te confirmo 18 grados 7, la actual temperatura en Capital Federal. Ten en cuenta que durante la jornada de hoy todavía sigue la probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, así que llévate el paraguas bajo el brazo porque la humedad te va a matar. Si se quieren comunicar con nosotros, que analiza dónde tienen que llamar. Ya mismo agarran el alicate, se cortan las uñas para poder marcar el 4999-8700. Atención, si llamás desde tu provincia, lo haces a través del 0810-222-0870. Mañana más. Mañana más.

que las del escalafón más bajo. De hecho, solo el 8%, por ejemplo, en el caso de prefectura del escalafón más bajo, tiene judicializado su salario. En cambio, los altos mandos son el 96%, el 98%, es decir, la gran mayoría. Y fueron estos altos mandos los que implementaron el decreto, el famoso decreto 1307, que es el que vino a poner un poco de orden a pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que entonces, en un rato nada más vamos a estar con nuestro compañero Hernán Mundo, que está allí en el lugar de los hechos, porque están esperando entonces cuál es la respuesta del Gobierno Nacional. Y recordemos que hubo 9 gendarmes que fueron pasados a disponibilidad, no por el reclamo salarial, sino porque algunos hicieron abandono de sus puestos de trabajo, debían haber regresado. Hubo violencia con algunos jefes, ¿no? Y en el caso de prefectura, no hay ninguno pasado a disponibilidad, pero sí se abrieron 2 expedientes por la violencia contra los jefes. Son las 9:31, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Practican un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con el servicio informativo, la legisladora María José Lubertino aclaró que no es el primero y criticó al procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri por violar la intimidad de la paciente. El cinismo de Macri en relación al aborto juega con las vidas, los cuerpos y la intimidad de las mujeres. No es el primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que es una enormidad que el jefe de gobierno de la ciudad irresponsablemente se haya ido de viaje, de paseo, haciendo este anuncio y dejando en un estado de vulnerabilidad a una mujer de la cual ha develado sus datos sensibles, el lugar donde se iba a efectuar la práctica. Yo hago responsable a Mauricio Macri por esta irresponsabilidad. Ambientalistas protestan frente al Congreso por la sanción de la ley de residuos electrónicos. Unos 40 militantes de Greenpeace se instalaron en las escalinatas simulando estar preparados para detonar una bomba gigante. Denuncian que en caso de no ser sancionada en los próximos meses, la norma podría perder estado parlamentario. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Toda la información está en Mañana, Mañana Más. Nueve horas 33 minutos en este momento, nace un chido. 18 grados 6 décimos la actual temperatura en la ciudad. Atentos, porque hoy te recuerdo, vine solo para decirte esto. A ver. Nada más que para esto. Va a ser un día espantoso, cargado de humedad. El pelo te va a quedar un asco. Si no llevas paraguas te vas a mojar y la ropa no se te va a secar hasta por lo menos el fin de semana. Che, y a partir de mañana algo así como 6 grados de mínima al principio del día. 8 para enfermarte. ¿Y Cristina qué hace? No, pero no tiene nada que ver, Cristina, Magallanes, con esto. Magallanes, ¿es una realidad? Es una falta de respeto. Pero esto del clima no tiene que ver con la realidad. Claro. Bueno, son dos cosas más o menos parecidas, ¿vio? Sí, mañana va a ser mucho frío. Peor el jueves, porque la mínima va a ser de 7 grados para el jueves. Así que vaticino una semana espantosa en el clima. Lo único que podés hacer es poner la radio pública, porque sí te prometo que nosotros le ponemos sol a tu jornada. Muy bien, Clara, muchísimas gracias. Está entrando en este momento el señor Néstor Restivo al estudio. Está con el pijama musical. parece que ha suspendido a por lo menos alguno de los adminículos chinos que lo estaban. A medida que avance el año voy, se descompone. Ese es un pijama de servicio chino. ¿De servicio? vos estás haciendo grandes negocios con la Argentina. Trabaron la importación de una pila especial que lleva y no funciona alguno de los sonidos. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, Resti, vamos con la data, díganos. A ver, hoy a las 6:30 de la tarde la presidenta va a recibir a Antonio Caló, al secretario general de esta, digamos, nueva CGT, con la comisión directiva que fue elegida hace unos días. Bueno, hay varios temas en la agenda. La CGT va a ir con la expectativa de que se reabra la discusión sobre la actualización del mínimo no imponible. No tiene una expectativa de que vaya a haber anuncios en forma inminente, pero sí la esperanza de que se reactive un poco esa discusión. En realidad, la CGT de Caló va más allá, pide algo que en mi opinión es absurdo, que es eliminar la cuarta categoría, es decir, quitarle a los trabajadores que están en convenio, en relación de dependencia, todos los impuestos a los ingresos laborales. Digo, me parece que es absurdo porque en todos los países del mundo los ingresos, sean de trabajadores o de empresarios, pagan una parte, si no, no se podría sostener el fisco. Lo que sí es cierto, y lo hemos dicho muchas veces, que el kirchnerismo siempre había actualizado esa base a partir de la cual un trabajador paga, y eso no se actualizó este año. Pasado, claro. En 11 años hubo 2 años que no lo actualizó. Este, el 2012, es uno de esos años. Y entonces la expectativa es de que la presidenta anuncie, si no hoy, en algún momento, un guiño de que va a tocar ese tema, que sin duda está atrasado y genera mucho mal humor en muchos sectores sindicales y en muchos sectores de ingresos. Inclusive si uno mira bien el tema de prefectos y generales, más allá de otros componentes políticos que hay, si se resolviera el tema del mínimo no imponible, yo creo que se destabaría mucho mal humor en distintos sindicatos, porque hay mucha gente que lo que consiguió de aumento a través de la negociación paritaria de su sindicato no lo percibe del todo por esta falta de actualización, ¿no? Esto de que tanto los trabajadores solteros o los casados pagan realmente, empiezan a pagar desde un umbral relativamente bajo el impuesto a las ganancias. Otra de las cosas que va a llevar la CGT es, que esto sí me parece interesante y es una deuda, yo creo, del kirchnerismo, es reducir o eliminar directamente el IVA en los impuestos, en los productos de la canasta básica, que también afecta mucho el consumo popular. ¿Reducción de cuánto o eliminación? Bueno, en el comunicado que sacaron dice eliminación del IVA en los productos básicos, en los alimentarios. Eliminación, ¿no? A la hierba, el azúcar, el pan, no sé si la harina. Está el listado de productos, pero sin duda son esos. Que son 12 productos más o menos. Aproximadamente, que van a estar. Sí. Y en la Argentina ni siquiera hay una segmentación de esto. Argentina tiene un IVA muy, muy alto. En los dos casos el argumento del gobierno es fiscal, digamos, sí. Necesita recaudar, pero me parece que hay cosas que se pueden resolver compensando algo con una cosa con otra. Asignaciones familiares fue resuelto, pero esta falta de, digamos, estas inconsistencias que hubo, de que algunas personas empezaron a pagar más, también va a ser planteado por la CGT. Y finalmente, un beneficio que sí creo que va a haber hoy algún anuncio, es un reclamo que ellos tienen sobre el aporte que hacen a las obras sociales y al sistema de salud. Por ese lado, me parece que la presidenta va a tratar de aliviar un poco la demanda sindical. En una semana donde la otra CGT o una parte y una parte de la CTA van a marchar, así que, bueno, me parece que va a haber señales positivas para este sector, o sea, del movimiento obrero. Se abrió Moyano ahí, me llamó la atención eso. Sí, él dice que va a aportar a sus hijos, al grupo de al sindicato de camioneros. Que queda eso, perdón. Sí, bueno, que los hijos van a estar, que el sindicato de camioneros va a estar, pero que él ya tenía, según dijo Moyano, un compromiso previo con el Momo Venegas, sí. De los peones rurales. Y también lo que dijo Michetti en una entrevista que le dio, no sé si a La Nación, es que Moyano se corre para no quitarle protagonismo. ¿A quién, che? A la propia CTA, digamos, que no quiere copar en la parada. Es peor. Pero lo dijo él mismo, ¿no? Me pareció un poco... Sí, qué raro. Absurda esa interpretación. Lo que no va a estar, y eso también me llama la atención, o por lo menos no aparece en el comunicado que saca la CGT de Caló, es el tema de la ART, este proyecto que el gobierno está tratando en el Congreso, y la CGT no abrió juicio sobre este tema. Hoy se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo en el Congreso, la preside Héctor Recalde. Recordemos este tema, el gobierno lo que quiere es que el trabajador o elija la vía de las ART o elija la vía del juicio, pero que sean excluyentes. Hasta ahora las ART daban muy poco, fue un flor de negocio neoliberal en los 90, al trabajador no le convenía y después hacía juicio en reclamo por la vía judicial. Claro, el gobierno quiere que elija una u otra, y sí mejora mucho lo que da la ART, incorpora enfermedades que antes no estaban, dan más aumento, pero esta de la cuestión de la cosa excluyente a la Asociación Laboral de Abogados Laboralistas no le gusta nada y hoy pidieron participar de esta reunión en el Congreso. ¿Y existen ART sindicales, digamos, o sea, ART que sean, cuyos dueños sean los propios sindicatos? Bueno, hay algunos sindicatos, así como participaron con las AFJP, etcétera, en el momento de las privatizaciones. Se pusieron guita en eso, digamos. Muchos entraron en eso. Es raro, porque ahí sí hay una complicación. Más vale, sí. Gracias. Pero bueno, es un tema polémico que lo vamos a seguir porque hoy recién empieza en comisión y va a dar mucho debate en las cámaras cuando llegue al recinto. Gracias, Restivo. Ha sido un placer. Ahí se va el señor Néstor Restivo. Vuelvo en un ratito. Sí, con un gesto. Mañana más. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. La Revolución Cubana se desarrolla más o menos a saltos, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Martes 9, 19 horas, del cineasta argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Acuérdense que la revolución es lo importante. Reconocido como mejor documental durante el Festival de Cine de Montreal. Premio otorgado por el público. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Y cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana, 41 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Mañana más. Sí. 9 horas 42 minutos. Hernán Mundo, ¿qué haces, viejo? ¿Cómo andás? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en el edificio Centinela, en la zona de Retiro, en la capital federal, esperando por alguna novedad en este conflicto que ya lleva una semana, con la participación de efectivos de esta fuerza y también de parte de Prefectura Naval. El panorama a esta hora de la mañana es de una protesta que no tiene más de entre 40 y 50 personas, con algunos familiares, en el caso de Gendarmería Nacional, y anteriormente habíamos pasado con el móvil de la radio pública por el edificio Guardacostas, sede de Prefectura Naval, en una proporción similar en cuanto a los manifestantes que están ubicados sobre la escalinata, sobre el ingreso al edificio, pero sin ocupar, como en días anteriores, parte de la calzada de la avenida Madero en el caso del edificio Guardacostas. Aquí sucede lo mismo en el edificio Centinela, los efectivos están también en lo que es la zona de las escalinatas, hay algunas carpas que están sobre la explanada en el exterior de este edificio, pero no pasa de allí la situación, por cierto, bastante más restringida en cuanto al número, en cuanto a los ánimos de lo que observábamos hace exactamente una semana cuando comenzaba este conflicto. Esperan algún tipo de reunión e indefinición, de hecho, a esta hora no se sabe a ciencia cierta si habrá algún tipo de convocatoria a reunión durante la jornada, se especulaba en un comienzo que podría haber alguna reunión en horas del mediodía. De parte de Gendarmería, por lo menos de los efectivos que están participando de la protesta, han definido 5 representantes, si es que los convocan a algún tipo de reunión. Recordemos que han entregado un petitorio al Gobierno Nacional, al Ministerio de Seguridad en particular, y esperan alguna definición. El reclamo es básicamente, como ustedes ya saben, salarial. Están pidiendo el fin y que se deje de lado este decreto 1307 de readecuación salarial, y también están esperando que se deje sin efecto las sanciones, los nuevos pases a disponibilidad en el caso de Gendarmería Nacional. De ahí que la protesta es calma a esta hora de la mañana, guardando algún tipo de definición en cuanto a ser convocados a una reunión o que haya algún anuncio oficial respecto de los reclamos que están planteando. Por aquí está pasando la situación a esta hora de la mañana con representantes de Gendarmería de distintos sectores, porque hay de hecho banderas de Clorinda y de otras dependencias, el caso del puente Colón-Paysandú, que han llegado hasta el lugar y que se mantienen rotándose en esta fase con el apoyo de algunos familiares, reiteramos, aquí en el edificio Centinela. Buen día, Hernán. Cintia Ottaviano. Cintia, buen día. ¿Cómo estás? Quería saber si quienes están allí, alrededor de estas 40 personas que vos comentás, son las que están en su horario de descanso y si se están rotando. ¿Cómo están organizados? Ellos dicen estar formando parte del, o sea, estar cumpliendo horarios de descanso, no estar en horario efectivamente de trabajo, se van rotando por lo que nos dicen. Igualmente, te digo, Cintia, el diálogo que mantienen con la prensa es bastante escaso, por no decir casi nulo. De hecho, no están haciendo declaraciones a ninguno de los medios. Nos lo han dicho en Prefectura Naval más temprano, lo mismo sucede aquí en Gendarmería Nacional. La expresión que nos han dado fuera de grabador fue hasta que no haya algún tipo de convocatoria o alguna definición del gobierno en el día de hoy respecto de cómo van a seguir las cuestiones en cuanto a lo salarial y la aplicación de este decreto del gobierno nacional, no van a expresarse. De hecho, hubo alguna especulación de que iban a hablar hasta hace un ratito en una especie de rueda de prensa improvisada aquí en el edificio Centinela. Han decidido cancelarlo y vamos a esperar durante la mañana a ver si tienen algún tipo de pronunciamiento. Pero realmente el contacto que tienen con la prensa es bastante escaso. Lo que nos han dicho, sí, respecto a tu pregunta, es que se están rotando y que no tienen funciones efectivamente a esta hora los manifestantes que están aquí en puertas del edificio Centinela. Y un alto grado de expectativa, me imagino, porque al no haber un horario determinado, no saben si la información del Gobierno Nacional se la dará a los jefes o si habrá una conferencia de prensa, deben estar bastante inquietos. Exactamente, y eso ha hecho que incluso mermara también la protesta, porque, como decía anteriormente, el panorama es muy diferente al que observamos la semana pasada. Los ánimos están bastante más calmos, más allá de la inquietud, y no sucede lo que observamos el miércoles pasado en puerta del edificio Guardacostas, en donde cada declaración de un efectivo, por su propia cuenta, de alguna manera, por decirlo vulgarmente, echaba más leña al fuego y no agregaba ningún tipo de solución, y en muchos casos se contradecía en cada una de las expresiones de los efectivos que estaban formando parte de la protesta. Ahora, por lo menos en ese sentido, han decidido ser más cuidados en las expresiones y solamente a través de algún portavoz lo hacen, y ya decimos, como lo anticipábamos anteriormente, no se han expresado en esta hora de la mañana y aguardamos algún tipo de expresión, si se quiere, más formal en este rato que permanecemos con el móvil de la radio. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Un abrazo para ustedes. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, desde el edificio Centinela, con algunos detalles de cómo está en este momento la manifestación de parte de los gendarmes. Cintia. Se va apaciguando, como decía Hernán, con alguna inquietud lógica que tiene que ver con saber, en definitiva, cuál va a ser la respuesta del Gobierno Nacional al petitorio que se dio, pero aquí lo que importa es que se recomponga la cadena de mandos. Es trascendente que sean solo los que están en horarios de descanso, que se estén turnando para llevar adelante esa protesta. Y Lucho, también se conoció, además de lo que nosotros comentamos ayer, de la jueza, recordás, que fue destituida porque tenía ahí una industria montada espectacular con un estudio de abogados, lo dio a trascender Horacio Verbisky, pero a través de un informe que se hizo desde el propio Ministerio de Seguridad, una auditoría interna, que lo que hizo fue prestar atención al comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que debió haber sido la dirección que diera cauce a los resultados judiciales que eran contrarios a la voluntad de los propios gendarmes en su recomposición salarial. Es decir, hubo muchísimos gendarmes, como ya contamos, un alto nivel de porcentaje que tiene judicializado su salario. Perfecto, pero hubo algunos casos en los que se trató la cuestión de fondo y la orden judicial era que se restableciera el salario anterior y no este superpotenciado. Sin embargo, esto debió haberse hecho a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería y no se hacía. Cuando investigan por qué no se hacía, encuentran que hay algunas personas que trabajan en la gendarmería, en esa misma dirección, o que trabajaron con anterioridad, que forman parte de un estudio jurídico que llevaba adelante esos reclamos. Me estás jodiendo. Entonces, por ejemplo, dice que uno de los funcionarios que recibió a los auditores del Ministerio de Seguridad fue el comandante Manuel Barros. Ese propio comandante integra un estudio jurídico que es Daske Tes. Así es, Dasquetes y asociados. Dasquetes. Claro, que en definitiva terminaron armando un nombre de fantasía que es estudio Dasquetes, porque los dos, Fernando Daske y Fernando Tes, se llaman Fernando, entonces juntaron Daske, el primer apellido, y Tes, el segundo. O sea que Dasquetes, los Fernandos Dasquetes sería. Los Fernandos Dasquetes. Y sumado esta persona que yo te digo, el comandante Manuel Barros, llevaban adelante estas demandas. y como todo abogado se quedan con un porcentaje cuando llevan adelante una demanda que tiene que ver con una recomposición salarial. Entonces, a su vez, eran los que influían en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería y trababan y frenaban esa resolución judicial que le resultaba perjudicial a los altos mandos en estos megasalarios que tenían. Cuando le preguntan desde el Ministerio de Seguridad a estos auditores, bueno, ¿por qué? Que dieran una explicación, terminaron diciendo que era porque estaban demorados, tenían mucho trabajo, sobre todo porque tenían que defender a personal que estaba acusado en causas por delitos de lesa humanidad o por apremios ilegales. En realidad, un dato más de esta industria del juicio, que me parece que es muy importante que sigamos profundizando en el tema, porque acá no hay una cuestión de reclamo salarial y nada más, sino que evidentemente hubo una maniobra de los altos mandos, porque el decreto este del que hablábamos antes, el 1307, que fue firmado en julio, o sea que no es de ayer ni de antes de ayer, sino que estábamos hablando de julio, decía que ningún personal que fuera de los bajos mandos podía cobrar menos del salario que estaba preestablecido. Y sin embargo, a la hora de hacer la liquidación, varios fueron perjudicados. Toda la información está en Mañana, Mañana Más. Hora 51 minutos. Carlos Ulanowski. Gracias, Lucho. 6 nominaciones tiene la Argentina en los premios Emmy, que son los Oscar de la televisión mundial. ¿Viste vos? Sí. Que en el marco, en este caso, en el marco de la feria MIPCON, que es una feria de contenidos, de venta y compra de contenidos, se está desarrollando en Cannes. La pasan muy mal los que van ahí. No, sí, es un lugar feo, ¿viste? O sea, y olor, no está bueno. Bueno, Darío Grandinetti y Cristina Vanegas por sendos capítulos de televisión por la inclusión. Está muy bien eso. Están nominados. El Puntero, el programa que protagonizó Julio Chávez por el 13 en la categoría drama. Y dos ficciones, una de History Channel sobre Hitler, llamado El escape de Hitler, y otra de Disney Latino, que se llama El jardín de Clarilú, ambas realizadas en el país. Y, finalmente, Mentira la verdad, del canal Encuentro, la serie que conduce el filósofo Darío Stanzreiber. Bueno, son excelentes ese sí. ciclo. Está bueno, sí, brillante. Está bueno. Realmente está brillante. Bueno. Stanzreiber. Sí, sí, total. Realmente. Bueno, esos son los nominados. Ojalá que les vaya bien y traigan algún Emmy para la Argentina. Me parece buenísimo. Y lo otro es que hoy a las 10:30, finalmente, se había postergado la semana pasada, por la televisión pública va a arrancar la serie Memorias de una muchacha peronista. Va a ir de martes a jueves, producida y dirigida por Omar Quiroga y Alejandro Robino, con Celeste Jerez en el protagónico, de una chica que se inicia como secretaria en una empresa que se llama Radio Noticias Argentinas, en una radio, y llega a periodista radial, entre 1944 y 1956. La va a ver Magallanes, ¿no? No. Sí, véala un ratito. Memorias de una muchacha peronista. Sí, es interesante. ¿No? Y después quiere justamente nunca la van a nominar para leer. Ay, Memoria de una muchacha peronista. Por favor. Pero seguramente va a aprender cosas que no sabe todavía, que no conoce. Y no quiero conocer tampoco. ¿Por qué se cierra y se niega así? Porque no. Usted quisiera protagonizar esta serie, me imagino, ¿no? ¿O no? A mí me interesa otra cosa. ¿Qué, por ejemplo, qué? Estoy fascinado con el salto de la estratosfera. No me... Estoy fascinado con ese hombre que salta para llegar a traspasar la velocidad de no sé qué. Pero un riesgo, ir a ver... esto el no periodismo es un riesgo también. Sí, sobre todo para usted. Nosotros en cada nota, cada operación que hacemos es un salto. ¿Operación? Dije no. Periodista trucho, vos sos un periodista trucho. Tenés que ir a ver Infancia Clandestina. Ula, la recomiendo un montón. ¿Sí? Quiero decirte que la fui a ver. Cristina Vanegas está excepcional. Tiene un rol que no es protagónico. Momento tremendo ese. Excelente momento con Natalia Oreiro. Vale muchísimo la pena esa película. La tiene que ir a ver. Bueno, pero me debo Avengers todavía. Sí. Que no fui. ¿Se está viendo el Planeta de los Simios todavía? No, esa me la compré. ¿Se la compró? Veo el Planeta de los Simios. ¿Sabes de qué se trata? ¿De qué se trata? Sí, un planeta lleno de magallanes. De goril. Información verdadera. Mañana más. Ularovsky me mira así con una cara como diciendo, sí, loco, esto es Oscar Alemán, ¿viste? Sí, papi. Claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás preguntando? Como diciendo, ¿pudo? ¿Eh? Le digo yo, boludo. De ninguna manera te faltaría el respeto. Boludo. Aprovechamos a escuchar alguno de los mensajes. Amigo Cácamo, nuestro amigo Rubén Cácamo, que escucha el programa, sí. Dice, che, dice muchas malas palabras. Sí, es verdad, pero sos vos. ¿Yo? Sí. Y yo te voy a decir, Rubén Cácamo, muy educado con las malas palabras, pero le escribió un mail y no me contestó. Claro. ¿En serio? Sí, te juro por eso. Cácamo, contestale a la señora. Sí. Se me ocurren algunos chistes, pero no los voy a hacer. Por las dudas. ¡Aló! Buen día, Lucho y equipo. Habla Mirta. Bueno, en virtud de que el grupo Clarín no respeta la ley de medios, es decir, que no nos respeta a nosotros, al pueblo, ¿por qué no hacemos una gran movilización, pero a las puertas de Clarín? Seamos miles y miles de personas y exijamos que cumpla con la ley y con las decisiones de la AFCA y de la justicia. Por favor. Gracias. Buen día. Mañana se cumplen 3 años de la ley, Lucho. No te puedo creer. 10 de octubre, ¿qué tal? 3 años y se espera un acto importante en el Museo del Bicentenario, en el que hablaría Cristina, tengo entendido, y Martín Sabatella. Buen día. A mí lo que me molesta en el subte o en el colectivo con el tema de celulares es escuchar conversaciones que no me interesan o los que están todo el viaje hablando para gastar sus números free, lo escribe Analia. Hay gente que no tiene pudor para hablar, qué sé yo, ¿viste? Eso me parece que el celular funciona como un interruptor de pudor, digamos. Ah, ¿qué será? Tengo que ver, viejo. Un poquito. Eso es muy interesante, digamos, porque también remite a la idea de un otro, vamos a decir así. O sea, o qué idea de otredad hay en esa garganta que se expande en el teléfono, digamos. Y es muy, muy interesante porque no pasa en todos lados del mundo, ¿viste? No es muy habitual que pasen gente hablando, digamos, con un volumen que no contempla ese otro que estamos ahí, digamos, ¿no? ¿Pero te puedo decir algo? A mí me pasa exactamente lo contrario. Suelo parar la oreja, sobre todo cuando se hablan de temas generales, de política, de sociedad, para ver qué piensan los otros. Y bueno. No, claro, es que el voyeurismo no está. Yo no hablo de que esté mal eso, digamos. Lo que está mal es pensar que todos somos voyeur, digamos, y que todos queremos escuchar la conversación de un tipo hablando, qué sé yo. Pero en el consultorio médico, en el supermercado, en el bondi, en el subte, yo me paro un poquito la oreja. Invasión total. Atendeme. Hola, buen día. Habla Viviana de Flores. Quería comentarle a ustedes, escuchando a Brienza, que Santiago del Estero dice que después de Perón, el único que se acordó de la provincia fue Néstor Kirchner y ahora Cristina, enviándole a las termas Aerolíneas Argentinas. Ah, eso sí. Hablen con los santiagueños, aman el proyecto nacional y popular, y tienen motivo. Beso grande, chao. Gracias, che, por tu mensaje. Mirá que la pasaron mal en Santiago, ¿eh? ¿Te acordás con los Juárez? Uf, Musa Sara y cada... No, era todo como... era terrible aquello, sí. Restivo me sigue mostrando los tapones de oreja. Pero cada tanto los cambia, Restivo, ¿no? Porque yo los voy cambiando, ¿no? Sí, porque cambia, me los... muestra que los tiene ahí. ¿Cuántas veces los usa? No, los cambio seguido por higiene, sí, claro, sí. Claro, sí, le digo, sí. No, aparte tengo una colección, tengo distintos colores. ¿En serio? ¿Sí? Y que los va combinando según cómo se claro, viste. Claro, depende de la ejemplo, fecha. Hoy tengo los naranja, con negro sí. Queda bien. Restivo es elegantísimo. ¿Con forma de muñequitos tenés también? No conseguí en China cosas raras. No conseguí, porque estaría bueno tener unos tapones, por ejemplo, con forma de arbolitos, ¿me entendés? O sea, incluso, ¿viste lo que se dice de Restivo? Que él siempre sale con los tapones de punta. Con los tapones de ahí, sí. A propósito de la película Che, un hombre nuevo, la vi 2 veces en el cine y 2 en el cable. Las 4 veces arranqué llorando con Los Heraldos Negros de Vallejo, maravillosamente recitada por el Che. Bueno, claro. Y me pasé llorando el resto de la película. Lo escribe Laura. Bueno, hoy tienen la oportunidad de llorar por quinta vez porque sí. La dan, no, en serio, la dan en el auditorio, aquí con entrada libre y gratuita. Y hablando de llorar con Infancia Clandestina, la verdad lloré casi toda la película. Con Infancia Clandestina, oh, sí. Dios, qué manera de llorar. Ay, qué qué preocupado que estoy. ¿Por qué, Magazana? ¿Qué le pasa? No, acabo de leer una noticia en La Nación que me preocupa. El comercio no confía en el billete de Eva Perón. ¿Qué comercio? ¿Qué es el comercio? ¿Qué es la gente? General, el comercio mundial. ¿Por qué no confían? Porque tiene la cara de... Dije un bancario, dice un banquero, me cansé de tratar de pasarlo, así que me lo rechacen. Confió a La Nación un banquero de una entidad privada que prefirió no ser identificado por temor a que no exista. Nunca pueden identificar a nadie en esas notas de La Nación. Pero la fuente siempre es identificada. Y nosotros seguimos acá. ¿Y usted desconfía de ese billete, Magallanes? La palabra no es desconfiar. Yo creo que lo mismo le pasa al día de La Nación, pero bueno, hay gente que no quiere decir lo que piensa, es así, a veces, ¿no? 10 horas, señores, en este momento, señoras también. Quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. En San Juan, 12 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 73%, cielo nublado. La Argentina participa de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Japón. La versión 2012 del encuentro encuentra al país sin programas de créditos con el FMI, pero con renovación de cargos clave. Sergio Chodos, del Banco Central, será designado director por la Argentina ante el Fondo Monetario y el subsecretario de Servicios Financieros, Guido Forcieri, ante el Banco Mundial. La delegación es encabezada por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, ante la confirmada ausencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Definen en San Juan la licitación para la construcción de un túnel. En los primeros días de noviembre llamarían a licitación para la construcción del túnel de Agua Negra. José Estrada, ministro de Infraestructura de San Juan, señaló que el pliego para realizar el llamado a licitación está muy avanzado, aunque reconoció que hay que realizar pequeños ajustes. En este sentido, el funcionario confía en que en los primeros días de noviembre se podría concretar la convocatoria. Ya tenemos un documento muy consolidado, hay pequeños ajustes que hacer, y el otro frente es el protocolo adicional al que se firmó en Maipú, donde está plasmado un montón de disposiciones que hacen a arreglar el proceso mismo de construcción, porque el primer protocolo de Maipú lo que hacía es instruir a la Vitam para que arbitrara los medios para el llamado a licitación. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Tránsito. Demoras en la General Paz hacia Lugones por la cancha de River, máxima 60 kilómetros por hora. Recordemos que en los dos puentes Zárate Brazo Largo hay gran cantidad de camiones que vienen hacia la terminal de Retiro y el puerto a darse en la norte. Máxima en puentes 60 para evitar accidentes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Juan la temperatura es de 12 grados, 6 décimos, humedad 73%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 20 grados, 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 59 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 59 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Mañana más. Cuatro minutitos pasaron de las 10 de la mañana, cuando vamos a intentar profundizar un poquito más en un tema que venimos conversando aquí en Mañana Más y tiene que ver con la reforma del Código Civil. Se están haciendo audiencias públicas a lo largo y ancho de todo el país. En realidad ya quedan poquitas, quedan 4 nada más. Están previstas para San Miguel de Tucumán, para Rosario, La Plata, Neuquén, Corrientes y Córdoba. Estas en realidad son las que ya pasaron. Quedan Bahía Blanca, La Rioja, San Luis y La Matanza. Y distintas personas de distintos sectores hicieron allí sus reclamos y dejaron vertidas sus opiniones. Vamos a hablar con Diana Conti, ella es diputada por el Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil. Muy buenos días, Diana, aquí Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Contando un poco esta especie de gira que estuviste haciendo con distintos representantes de la comisión. Sí, la verdad que es un trabajo profundo porque tras esa gira permanentemente se reflexiona acerca de las ponencias que se reciben respecto, bueno, de un código que va a regir todo lo que es derecho privado en la Argentina, unificándose los aspectos civiles y los aspectos comerciales. Y ya se delinearon en estas audiencias, vamos a ver las que siguen, pero cuáles son los temas más opinables o los temas en los que se pretende introducir alguna suerte de modificación. ¿Cuáles son, Diana? Bueno, en primer lugar, hay una presencia muy organizada en todas las audiencias de los pueblos originarios, ¿no? Que aunque ellos no tienen una única posición, la verdad, el salto cualitativo que han dado a su organización se notan y ya no quieren ser voceados ni por la iglesia ni por ONGs. Hablan ellos personalmente y pelean desde autonomía total con sus propias autoridades y por lo tanto que no quieren estar incluidos en el Código Civil. U otros que tienen una postura más de caminar conjuntamente su cultura con la nuestra, la de los blancos, como ellos dicen, y ven con beneplácito ser incluidos en el Código Civil, ser reconocido también en este Código Civil la propiedad comunitaria en tierras rurales y otras cuestiones. Luego hay una militancia importante que también se advierte organizada en todas las audiencias respecto de los paradigmas con los que insiste la Iglesia Católica, que pelea porque el inicio de la vida humana se considere solo desde la concepción, rechazan que también se lo considere desde la implantación del embrión en el útero, en un útero, que esto es lo que agrega el Código Civil, dado que se admite la práctica de la fertilización asistida. También se resiste la Iglesia a los distintos tipos de uniones o de familias. Este Código Civil toma todos los subsistemas legales creados acompañando los cambios culturales de Argentina por leyes especiales, me refiero a matrimonio igualitario, a uniones convivenciales o a la simple convivencia. El Código Civil analiza estas maneras que tenemos las personas de unirnos en convivencia y fija reglas generales y reglas para el caso de disolución. Que creo que esto se va a mantener. Hay un rechazo muy generalizado a la maternidad subrogada, es decir, la utilización de un vientre de una mujer para que otros procreen. Pero el rechazo al que te referís, Diana, no es solo de la Iglesia, entonces, sino en general. No, en ese caso es general y te diría que entre los legisladores tenemos profundas dudas de si eso debemos incluirlo o no en el Código Civil o regularlo para los casos que nosotros creemos escasos que se dan. ¿Y cuáles son los argumentos para rechazar esta posibilidad? Y bueno, lo que pasa es que la gratuidad que se pretende, claro, para la no parece ser real y entonces se lo cree que podría ser un ingreso a la trata de vientres. Mm. Y realmente, bueno, este es un tema controversial. No creo que sea una casuística generalizada en la Argentina que uno busque un vientre ajeno para tener un hijo. Así que estamos viendo si dejarlo como está, si sacarlo y derivarlo a una ley especial, o si ponerle el requisito de que solo puede existir en caso de un vínculo familiar directo entre la donante del útero y quien le falta el útero. Por ejemplo, el caso de una madre que se lo da a la hija que no puede procrear porque tiene algún impedimento biológico, que es ahí donde la gratuidad no estaría dudosa, no sería dudosa, ¿cierto? ¿Han notado diferencias en las distintas provincias, que en alguna provincia se reclame más por una cosa que en otra? Sorpresivamente, no. Por eso digo que la militancia está organizada, y aún en, por ejemplo, Rosario, que pensaban, bueno, Rosario, una ciudad gobernada por el socialismo, teóricamente más progresista, las posturas van a ser, en este sentido, más blandas que como lo han sido en Tucumán o en Corrientes. Pues no, es igual en todos los lugares. Qué interesante, porque tal vez uno hubiera pensado otra cosa, o si hubiera ocurrido hace un par de años, realmente hubiera sido otra cosa, ¿no? Bueno, pero es que parece que la sociedad argentina, digamos, tolera normas que tomen sus cambios culturales, que es como debe ser, porque el derecho nunca crea la realidad, pero no tolera ir más allá de los saltos culturales, de los cambios culturales que la sociedad se ha dado. ¿Entendés? Entonces, en esto no importa si esa sociedad local es más progresista o no. Sí. Los planteos son, en general, uniformes. ¿Y cómo sigue ahora esto? Bueno, sigue con las audiencias que ocurren. Sí. En simultáneo con las audiencias, las ponencias están online en una página web de la bicameral, que es de consulta permanente, no solo por nosotros, sino por los redactores del anteproyecto, es la Comisión de Juristas, y por el Ministerio y la Secretaría de Justicia de la Nación, con lo cual se advierten cuáles son los puntos focales donde o pudo haber un error en algunos casos, o donde se pretenden determinadas modificaciones, y se va trabajando, con lo cual hacia el final del plazo de la comisión, que es el 5 de noviembre, para expedirse, bueno, va a haber reuniones de la comisión para debatir entre los legisladores, y esperamos llegar a tiempo, y si no, pediremos prórroga. Y por allí leí que hay una diferencia en cuanto a tu propuesta, que es que se hable en cada bloque, y en cambio la oposición prefiere que se hable en el interior de la bicameral primero. Sí, no, bueno, esto es imposible. Nosotros tenemos un bloque amplio y diverso de legisladores, a lo mejor a los bloques de la oposición esto no le ocurre, son menos, pero nosotros estamos unificando postura dentro de nuestro bloque, primero para llevar a la discusión de la bicameral una voz única, y lo mismo pretendemos que hagan el radicalismo, etcétera, y bueno, y si no lo quieren hacer, que no lo hagan, pero nosotros tenemos que tener entre nosotros mismos, entre los integrantes del Frente para la Victoria, saldadas nuestras diferencias, porque un código civil y comercial toca todos los aspectos que inciden en la vida cotidiana, civil y comercial de las personas, y entonces hay pensamientos distintos, no tanto porque el código viene ya estructurado, es un código moderno, pensado pluralmente, no está pensado como el código actual de Belles Artes, el código de comercio actual, que es de más de 100 años, para el hombre culto, de buena posición. Es un código mucho más general, que piensa en el hombre, en la mujer, en los niños, los adolescentes, los adultos mayores, en los que han podido tener educación y en los que no la tienen, en el que está en buena posición económica y en el que es pobre, y es un código que tiende a proteger, por supuesto, a la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad cognitiva, del conocimiento, etcétera, dado que hoy los avances tecnológicos inciden no solo en estas cuestiones de la procreación y de cómo generar vida humana, sino que también inciden en la manera de realizar contratos vía internet, en los contratos de adhesión, la letra chiquita, ¿no? Muchas de las actividades comerciales se realizan vía internet. ¿Lo tendremos antes de fin de año, entonces? Sí, el desafío es tenerlo este año para que pueda regir luego de los 180 días de publicado este año, así que para que el año que viene ya sea de aplicación. Muchísimas gracias, Diana, por este contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes, hasta pronto. Ahí le escuchabas a Diana Conti, ella es diputada por el Frente para la Victoria, pero presidenta de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil, un código

Pasa que la manzana, perdón, por ejemplo, la manzana tiene una terminación que no la hace el productor y una conservación que no la hace el productor. O sea, es muy probable que vaya a cámara, inclusive se termina de la fruta en sí, no se termina en la planta, quiero decir, no se madura allí, sí, sino que se termina, puede ponerle que haya ahí. Hay otras cosas, digamos el cajón en este caso, sí, pero puede ser el packaging, si lleva papel, pero en algunos casos. Es mucho la brecha, digamos. Por ejemplo, una lata de durazno por kilo de la materia prima, el productor recibe una lata, tiene el tema del aluminio, okay, pero la lata de durazno, lo que recibe el productor por lo que va dentro de una lata de durazno es de 0,97 centavos, no llega a un peso, y sale 17 pesos, esto es 1660%, y hay casos que son impresionantes. El más increíble es el de la medialuna. A ver. Porque para una docena de medialunas, el precio que recibe el productor, ellos hicieron el trabajo de dividir la harina por cuánto lleva una docena de medialunas. Por la harina que lleva esa docena de medialunas, los productores reciben 25 centavos. Y la docena de medialunas, el productor, el molinero en este caso, ¿no? Y de esos 0,25 pesos o 25 centavos, la docena que ellos toman es 21 pesos. La diferencia son 8.300%. Y ahí no hay mucho. Pasa que nos gusta mucho la medialuna, entonces. Nos gusta mucho. Hay más demanda, es un factor demanda. La demanda impulsa el precio. Bueno, entonces así, la lechuga, qué sé yo, el pollo entero, por ejemplo. ¿Cuánto recibe el productor avícola? Por kilo, ellos dicen que reciben 0,71 centavos por kilo de pollo. Y el pollo sale 12 pesos el kilo en promedio, ellos calculan eso, es 1.600% de brecha. Entonces ahí hay un margen, está todo, ¿no? Está la leche, los quesos, el pan, yerba. A ver, la yerba, por cada kilo el productor recibe 7 pesos. Y está costando unos 20. 20. Ellos toman un promedio de 20, son 190%. No es el caso más paradigmático, pero... Pero porque hubo una modificación este año. Claro, porque se resolvió, también lo que dice Cintia, si no hubiese sido... Y te doy el último, que también es el segundo o el tercero más alto después del tema de la medialuna, el tomate pelado en lata. En la lata de tomate hay más o menos 400 gramos de tomates, ¿sí? Ese cálculo le da al productor, en este caso al que produce tomates, 18 centavos por esos 400 gramos. Y el precio es de 6,50. La brecha es de 3.511%. ¿Y qué es lo que pasa, Restivo, entonces? Bueno, ahí en el medio está un poco lo que decís vos. Las otras cosas el aluminio, la madera, el papel, el transporte, y después los márgenes de rentabilidad que le va agregando cada uno. Pero el precio final, me parece que estos márgenes de barbaridades, 1.000, 3.000, 5.000, 6.000%, ahí hay una falla importante. Comparativamente, para tener una idea, comparativamente con cómo funciona esta diferencia entre comercialización y producción en distintos lugares del mundo, ¿también se mantienen estos márgenes? Verdad que no lo tengo. Lo que yo creo que, bueno, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Tomemos una boca de expendio. En esto, Cintia, que sabe mucho de comercialización, me puede ayudar. Los supermercados le presentan a la Secretaría de Comercio cada tanto una lista de posibilidades de aumento y la Secretaría de Comercio le va permitiéndonos. A mí me parece que ahí falló mucho en todos estos años ese control de precios, porque la verdad que me parece que son márgenes, voy a averiguar un poco en otros países, pero no es que es el 10, el 20, el 30, el 100, estamos hablando de miles por ciento, o sea, multiplicar por 10 o por 20 o por 30 desde que sale de la granja, del campo, de la tierra hasta que llega a una góndola, ¿no? Uno de los problemas es el de la concentración. Bueno, por ejemplo, latas, aluminio, una sola empresa, ¿no?, que es Aluar. Entonces, bueno, ahí hay una, justamente uno de los factores de la inflación en la Argentina es el manejo monopólico o oligopólico en algunos casos de estos productos, por ejemplo, con el tema aluminio y otros más. Lo mismo con los puntos de venta con los supermercados. También, o sea, tanto en el origen como en la salida. Exacto. Tanto en la producción como en la comercialización está muy concentrado en los hiper supermercados y en algunos rubros, quizás el tema alimenticio, los temas lácteos, el tema que cité de aluminio. En fin, me parece que ahí tiene mucho todavía para hacer la Secretaría de Comercio y hay tela para cortar. Me parece que se podría contribuir a bajar un poco los precios interviniendo más en la cadena de comercialización. Ese es el punto, Resti. Se supone que el Gobierno Nacional tendría que tener analizada la estructura de costos, porque si no, no hay manera de llevar adelante una política pública en defensa de los consumidores y de los usuarios. ¿Qué más querés que te diga? El yogur, a ver, 2 centavos, 200 gramos le sale al productor la materia prima y sale 3 pesos, es el 1.200%. Pero bueno, si lo quieren ver, está en la página de CRA, Hay que ver a CRA, no hay que decir solamente que CRA contribuyó mucho a la dictadura y a todas las dictaduras, pero hacen trabajo sus técnicos que a veces pueden servir también para el debate popular sobre un tema donde hay un déficit, que es en la cuestión de los precios de los productos básicos. Parece que están buscando comercializadores, sí. Ahí se los vienen a llevar a todos. Gracias, Retivo. Sí, 10 horas 24, hola queridos. Bueno, una. Te lo dije como APUS. Una casi curiosa iniciativa interdisciplinaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El pianista Horacio Lavandera, ofreciendo unos conciertos de música clásica y contemporánea. Bueno. Y en el mismo espacio, la disertación de científicos. Mira qué loco. ¿Te parece raro? Sí, ¿no? Es raro. Es raro. En la primera fecha de Noches de Música y Ciencia, así se llama el ciclo, Lavandera interpretó piezas de Beethoven, Xenakis y Lanza, y el matemático Pablo Amster expuso la teoría de conjuntos, álgebras de Brühl y la divina proporción. En el segundo encuentro estuvo Lavandera con Alejandro Gangi. El próximo lunes 16, el pianista va a compartir con el investigador del CONICET y adjunto de física en ciencias exactas, Daniel de Florián. A ver, Lavandera, mientras nosotros hacemos unos pocos números acá, sí, a ver. No, es más, yo tengo para decirte algo. R4, 5N, se va raíz cuadrada, 15º en el número de casos, macro multiplicado por 488. Aproximadamente 458 mil millones. Bueno, pero digo, me parece que por lo específico y lo temático, es un ciclo al que podríamos calificar como muy audaz. Sí, ¿eh? Sí. El ciclo que se va a extender en dos fechas de noviembre. El 20 va a estar Adrián Paenza, el 20 de noviembre. Imagínese, yo me imaginaba Paenza y Nelson Castro, digamos, en esta historia, pero es Lavandera. Nelson Castro también toca el piano. Claro, por eso te digo. Por eso. Y además le gusta la música clásica, le gusta la combinación música clásica pero con. Me parece que en este momento Adrián Paenza se llevaría mejor con José Pablo Feynman, que toca también el piano. Y culminará el 10 de diciembre con el doctor en física Alberto Rojo. Y todo esto con entrada libre, gratuita, en el Teatro Maipo, 20:30. ¿En serio, me hago? Sí, ¿Es gratis? Sí, con entrada libre y gratuita. Y va a ser grabado para una futura serie que va a exhibir Tecnópolis Televisión. Vamos a escuchar un poquito más a Lavandera. Dale, Lavandera. Justo el tipo terminó, puso dos ahí. Dijo, más circo, ¿no? Más circo, más circo. Gratis. Está bien, así vamos a salir. Bueno, pero tiene que ver esto con el circo. Es una actividad que tiene mucho que ver con lo científico, Magallanes. No le, hay gente que enseñarle a tocar el piano, no entregarle el pescado servido. Usted le quiere enseñar a pagar, nada más. Es justamente eso. Quien vaya a ver a lo mejor a Horacio Lavandera podrá estimular su vocación, temprana o no. ¿Se acuerda de lo que dijo el presidente de Texas Sport? ¿No hay nada más democrático que pagar? Sí, claro. Sí, cómo no. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo lo tengo en mi habitación. Una frase inolvidable. Un cuadro de él con esa. Para el graffiti, con la frase. Graffiti. Sí, eso es lo más democrático. Eso es lo más democrático. Qué interesante. Después le quiero hablar sobre que lo veo escribiendo con una humilde virome. Carlos. Sí, una Vic. Sí, dividiendo la página, ¿viste? Quiero comentarle una pérdida que estamos teniendo en la Argentina, otra más, ¿no? ¿Qué pasó? Se va Montblanc de la Argentina, pero nadie le importa. Estamos todos con la bandera y Paenza y 2 más 2. Pero otra, la Avenida Alvear ya no es lo que era. Yo sé que esto me puede interesar a mí y a un grupo selecto de personas de buen gusto. ¿Quiere que le diga una cosa? He tenido Montblanc. Se escribe formidablemente bien con estas lapiceras Montblanc. Sí, son muy bien. Son realmente fantásticas. Pero también escribo perfectamente con la Vic, con esta Vic negra, negrita. ¿Sabe cuánto me costó? 2 pesos. Dos pesitos. ¿Una Montblanc cuánto cuesta, Blanoski? Montblanc. La básica. 8 gambas, fácil. 8 gambas. Sí. No son piernas, ¿no? Porque usted capaz con ese léxico que tiene. No, son un poco más que 2 piernas. ¿Vos decís que más? Sí, un par de ojos de la cara. ¿800 pesos? Sí. No, no sé, qué sé yo. Nunca tuve ni compré, ni se me ocurriría comprar una lapicera de lujo. Hay gente que tiene esas costumbres, qué sé yo, pero tenés que tener guita para esas costumbres. Se nos va, no está más. Y ya que se van todos, ¿por qué no se va usted también? Fírmemelo y me voy con una Mont Blanc, si me puede. Me parece muy bien. Ahora busco. Ay, vamos a terminar todos escuchando la bandera y comiendo choripán y escribiendo un Bic, ¿no? Ojalá todos escuchemos a la bandera. Ay, más o menos, ¿qué edad tiene la bandera, Ula? ¿Te acordás? Tipo unos 30, una cosa así. Porque eso, era, digamos, arrancó muy joven. La bandera era a los 14 años daba conciertos, qué sé yo. Ahí está buscando en su super tableta. Me tiene hasta los platos. La tableta. Últimamente, cada cosa que le preguntás te dice, a ver. Vaya nota, pone buscar y nos dice. Nació en el 84, o sea, 94, 28. Claro, 28, muy joven. Sí. Nadie es un pianista de aquello. Lo que pasa es que es como la... Empezó a los 7 años. Claro, tiene una cosa de refinación, digamos, estética del piano, que son esos pianistas de formación clásica, digamos, fuerte. Y según dice mi tableta, dice que es un gran especialista en las sonatas de Vamos, que sale. Fuerza. Beethoven. Muy bien, señoras, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Expectativa en Córdoba por el primer encuentro entre la CGT Alsina y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El flamante consejo directivo de la CGT Alsina Nacional y Popular se reunirá esta tarde con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los puntos a tratar estaría el de elevación del piso de ganancias y la eliminación del tope a las asignaciones familiares. En este marco, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, Rubén Urbano, dijo que todo el movimiento obrero está expectante del resultado de esta reunión. Sí, hoy es un día en el cual va a estar todo el movimiento obrero en expectativa de cuál puede llegar a ser el resultado de dicha reunión. Si bien es cierto, es una reunión protocolar a los fines de hacer las presentaciones correspondientes al caso del nuevo secretario general de la CGT, el compañero Antonio Caló, ha sido elegido, como así, en un congreso que se lleva a cabo en la Estadio de Obras. Se solicite la eliminación del impuesto a las ganancias y esto está en claro como solicitar también que se universalice definitivamente el salario de familia, ¿no? Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Gabriela Cerruti aseguró que el veto del PRO a la ley del aborto no punible habla de una manera de comportarse. La legisladora de Nuevo Encuentro criticó al jefe de gobierno porteño y precisó que el PRO ya rechazó más de 100 normas aprobadas por el Poder Legislativo. Cerruti fustigó a las legisladoras que están en campaña desde Venezuela diciendo una cantidad de barbaridades sobre la República y la institución. Asimismo, se preguntó qué dirían si esta cantidad de vetos la hubiera hecho el gobierno nacional. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. Más. 10 horas 34 minutos. Bueno, vamos a hablar un poco del famoso artículo 161 y lo que está pasando en el fuero, que digamos, en los tipos que tienen que definir finalmente qué juez va a ocupar y definir lo que tiene que ver con el artículo 161 y el proceso de desinversión en el cual tiene que entrar fundamentalmente el grupo Clarín, aunque también hay otros grupos de medios de comunicación que tienen que entrar a esta movida. Vamos a comunicarnos con Marcelo Fuente, que es senador por el Frente para la Victoria y denunció manipulación en la designación de los jueces subrogantes de justamente el juzgado que tiene que definir sobre este tema y cuestionó la designación de Raúl Tietamanti, a quien han designado ahora. Senador Fuente, ¿cómo le va? Lucho Galéndez, ¿qué dice? Buen día. ¿Cómo está, Lucho? ¿Cómo? Bien, acá andamos. Yo la verdad es que ayer estuve en el programa de televisión en 678, y lo escuché con mucha atención en relación a decir, bueno, esto de alguna manera está medio perdido. O sea, finalmente hubo dos jueces, que son Recondo y el otro juez, ¿cómo se llama? El de la sala que participó en la designación de Tietamanti. Sí, o sea, perdido es decir, en la medida en que la denuncia y el acompañamiento al tomar conciencia de la gente genera un marco donde confirmar la maniobra se toma burdo. El jueves tenemos la última batalla. El jueves el Consejo de la Magistratura, si esta maniobra tiene dos patas. Una es la designación, ¿no es cierto?, irregular, un juez jubilado y cuestionado como subrogante para dictar sentencia de juzgado. Y la otra es frenar, impedir por todos los medios que prospere el concurso establecido por el método constitucional y legal para seleccionar al magistrado. Es decir, evito que se coloque el magistrado de ley a cargo, ¿no es cierto?, del juzgado, y coloco uno afín a la maniobra. ¿Puede prosperar el concurso, senador, ahora en el Consejo de la Magistratura? El concurso requiere una mayoría calificada para ser aprobado. Un concurso que fue aprobado por la totalidad de los miembros de la comisión menos uno, ¿no es cierto? 7 miembros de la comisión votaron a favor del concurso. Ese concurso ahora, en el plenario, donde recién intervenimos el resto de los consejeros que no somos la comisión de selección, nos falta un voto. O sea, somos mayoría con 8 votos y la oposición se abroquela, ¿no es cierto?, con la complicidad, en este caso, del radicalismo. Radicalismo que, representado por el consejero Aguad, diputado, que está en la comisión de selección, dio la conformidad a ese concurso. Un concurso transparente que nunca fue a lo largo de 2 años cuestionado por nadie. En el momento que debe remitir la terna al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo posteriormente dé participación al Senado y cumpla el circuito que manda la ley y la Constitución para designar el juez natural, garantía del Estado de Derecho, en ese juzgado, bloquean, ¿no es cierto?, el procedimiento legal y colocan con la complicidad del doble rol de camarista y miembro del Consejo de la Magistratura del magistrado Recondo, colocan, ¿no es cierto?, bloquean el concurso y colocan un funcionario trucho al frente del juzgado. ¿Por qué no está esto contado en los diarios en el día de hoy, en la mayoría de los diarios que tienen que ver con este proceso y que de alguna manera están comprometidos? ¿Por qué no está? Yo lo escuché al ministro. Porque la maniobra fue pergeñada por el multimedio. Comenzó la maniobra, descalificando en una campaña virulenta, descalificando a un concurso transparente, descalificando a los consejeros del oficialismo, y por otro lado, ¿no es cierto?, esa cortina de humo permitió realizarla. Quiere decir que las dos patas de la maniobra son el poder de fuego que tiene mediático el multimedio, por un lado, y la corporación judicial, parte de la corporación judicial, donde deposita su última reserva para burlar la voluntad popular y una norma legal consagrada correctamente. Ahora, esta maniobra tiene como consecuencia dictar una sentencia entre gallos y medianoche que se puede producir en cualquier momento y postergar por otro año o 2 años más la aplicación de la desinversión, ¿no es cierto?, en la ley de medios. Está claro que va a ser la gran Tietamanti ahí, digamos, o sea, lo que se viene. Muy buena. Eso está claro. Ahora, senador, de todos modos hay algo que, digamos, le expreso con toda claridad mi pensamiento. Yo entiendo que puede haber de parte de un gobierno, el argentino o cualquier otro gobierno, digamos, porque alguna lógica del poder se juega también en ejercer ciertas presiones, que yo entiendo que también algunas son legítimas, sobre, por ejemplo, la justicia cuando se está tratando un artículo tan importante, digamos, y que tiene en defensa a otras cuestiones que son la democracia, la diversidad, etcétera, etcétera. Todo está, bueno, no me sorprende a mí los titulares, el gobierno quiere influir en la designación de un juez. No lo encuentro como un problema realmente, ni una cosa que me sorprenda tanto, aunque entiendo también que no es exactamente lo que está pasando en este caso, se entiende lo que digo. Pero lo que sí me sorprende, lo que no puedo entenderlo, es que un grupo económico en un país soberano, con sus instituciones en funcionamiento, pueda designar a un juez que va a definir algo tan importante que contradice inclusive lo que ha votado las cámaras, contradice una ley, digamos. Así es. Entonces me da una sensación, con toda honestidad le digo, me da una sensación de mucha fragilidad. Es mucha, pero siempre, digamos, uno cree que siempre que la democracia es algo ya asegurado, uno cree que las garantías ya están consagradas, aseguradas. Es una lucha cotidiana. ¿Por qué usted piense una cosa? O sea, ¿cómo logra hacerlo? O sea, una cosa es que tiene una gran capacidad, ¿no es cierto?, de difusión. Pero por otro lado, las herramientas de presión sobre una clase política comprometida. O sea, ¿por qué concretamente el diputado Awad da vuelta a su opinión y es favorable? El diputado Awad porque está sometido a la presión, ¿no es cierto?, que el multimedio hace de difundir el proceso que tiene penal en la provincia de Corrientes. Por eso el odio que el multimedio tiene a la aparición de agrupaciones y renovación en la política. Los jóvenes no tienen prontuario, los políticos tienen prontuario, y el poder del diario está sobre la base de utilizar esos prontuarios para amenazar. Este es el tema. Lo que está en riesgo, como usted bien dice, estamos en una situación donde lo que está en riesgo, ¿no es cierto?, no solo es el Estado de Derecho, sino es el modelo de convivencia que queremos. ¿La ley es para todos o la ley únicamente, ¿no es cierto?, es para la gente común, y los sectores poderosos no se han alcanzado? Ahora, desde otro punto de vista, senador, esta ley tiene 3 años. Yo entiendo que también la institución, por más frágil que pueda estar en relación también a lo que usted estaba diciendo y al poder de fuego que tienen los medios de comunicación o los grupos económicos, 3 años era lo suficiente como para armar una estrategia judicial que pueda atajar una situación de esta naturaleza. No sé cómo lo ve usted en relación a esto, si en realidad se pudo hacer todo. O sea, nosotros tomamos, vuelvo a decir, a mí lo que esta maniobra, o sea, cuando uno... Nosotros tomamos conocimiento, o sea, el Consejo de la Magistratura no es una suprainstancia de revisión de fallos. Claro. Nosotros tomamos conocimiento de esto cuando entra la semana pasada la denuncia, ¿no es cierto?, de una candidata de la terna denunciando esta maniobra. ¿No? La otra cuestión es si las oficinas legales del Estado, digamos, se han movido con la diligencia que ha tenido que moverse. Es una cuestión que es ajena a lo que no, a la función nuestra. Pero precisamente 3 años de demora en aplicar una ley le está mostrando a usted el poder, ¿no es cierto?, que esos poderes fácticos en la Argentina que condicionan la ley. 3 años demorada la ley por una medida cautelar dictada por un juez que, cuando usted observa, fue designado por el mismo consejero de Tres Gallos y Medianoche, Recondo. Claro, 3 años de impunidad en el tema. Ahora, senador, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y del tema del que estamos hablando, y también de la energía política que se ha descargado durante estos años en este tema, ¿no le parece que tendrían que funcionar otro tipo de instituciones como para advertir de esta cuestión, más allá del Consejo de la Magistratura? ¿No tendría que intervenir la Cámara de Diputados y Senadores, que son los que votaron la ley, el Poder Ejecutivo de alguna manera pronunciarse alrededor del tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunciarse? Por eso mismo yo anoche digo, estamos, o sea, o quedamos inmovilizados ante esto, o por lo menos tenemos la ventaja de poder denunciarlo. Estamos denunciando una maniobra que se va a concretar a la brevedad. Está luego la respuesta en la capacidad de movilizar democráticamente los recursos que tengamos. Esto está más que claro. Y por otro lado, queda absolutamente claro también los resabios, ¿no es cierto?, autoritarios que conviven en la corporación judicial. Esto no es posible sin la complicidad del Poder Judicial. La Cámara, o sea, dos magistrados a dedo, sortean entre dos candidatos, sortean el juez a cargo una sentencia trascendente, y la Cámara, que es testigo de esto, se hace la burra. Cuando remiten a la Corte, ¿no es cierto?, buscando aprobación, el secretario de la Corte dice que es inoficioso, que no le compete a la Corte decir nada al respecto. O sea, la Corte se expresa cuando tiene, ¿no es cierto?, un auto... Cuando hay una causa a dictaminar, pero están sabiendo de qué se trata, todos. Entonces, este es un tema que pone en alerta. Es decir, hay un proceso de democratización de la sociedad argentina, pero que no alcanza por igual a todos los sectores. Y esa corporación judicial sigue siendo funcional a los intereses concentrados. Senador, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Chau, hasta luego. Era el senador Marcelo Fuentes, senador por el Frente para la Victoria, integrante también del Consejo de la Magistratura, con algunos detalles en relación a lo que está pasando, lo que pasó, mejor dicho, la semana pasada, mientras estábamos todos un poco distraídos, digamos, alrededor de Gendarmería, de, bueno, las cosas que ocurrieron la semana pasada, el secuestro de Severo, etcétera, etcétera. Pasó esto, hay que decirlo así. El Grupo Clarín nombró un juez. El juez que tiene que definir sobre el artículo 161 del tema de la desinversión en medios de comunicación para que se cumpla la ley de medios audiovisuales. Ni más ni menos. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas, de Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Cuando salí de Santiago, Los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo. 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo. Artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana. 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Santiago, Lucía. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? ¿Pero todo lo hizo vos? Bien, la verdad que muy bien. ¿Qué auriculares locos que tenés puesto? ¿De dónde los trajiste? Antiguos. Sí, pero digamos, los fuiste a una casa de antigüedad a comprarlos, obviamente. Pero, por supuesto. ¿Suena? ¿Vos recomendaste esa casa de sí. chucherías? A ver, préstamelo. De particularidades. Toma, a ver. Sí. Son los que usaba el Gordo Muñoz, eso. Prefiero no usarlo. En el Mundial 72 transmitía sí, con eso sí, desde la cancha, esos, ¿no? Sí. Bueno, no, está, se escucha bastante bien. Sí, se escucha bárbaro. Un poco grandote. Lo envolvente pasa. Es el sonido. Sí, pero tenés una oreja grandota. No, aparte tengo cabeza grande y me aprieta mucho. Claro. Ahí sí hay. Además pesan 5 kilos. Pero lo tengo que amoldar. Y además son traicioneros porque son realmente tienen fuerza propia y a veces te los pegás en la nariz o en la boca. Eso era fuerza propia. Me trae sospechas. Vamos, estimado Santiago Lucía, con información deportiva. Sí, ayer fue una jornada riverplatense movilizadora para los que tienen el sentimiento por River de manera marcada y fuerte. Potenciado lo de ayer que comentábamos, el tema de entrar al libro récord de los Guinness con la bandera más larga del mundo. Me comí un garrón ayer cuando salí de la radio. Claro, los que iban no, para estuve, la zona estuve, norte. Estuve en Libertador, pero iba a estar dos horas, loco, ahí, sentado en el auto. No había forma de salir y escuchaba, vamos a reír. Bueno, todo bien, yo no soy de Boca, no tenía ningún problema personal, digamos, pero vamos a reír, dale, loco, avanzá. Era fatal. Sí, muchísimo público. Se habla hasta algún osado de 100.000 personas, sí. Desde que comenzó en Tagli Figueroa Alcorta hasta que terminó con la exhibición de la bandera en el Monumental. Y el domingo también pasó lo mismo. Me iba para un lugar y sí. Estaban los que corrían. Claro, no eran los que son de Buenos Aires. Había los que corrían que tenían toda la zona norte tomada, no se podía salir de Buenos Aires. O sea, si que te quería ir por Buenos Aires, tenías que salir por una callecita, así hasta que llegabas a General Paz, una callecita en fila. Y fueron más o menos 2 horas y media. Lo hacían más rápido los que iban corriendo, obviamente, ¿no? Y ayer, en medio de esa movilización de River, el tema que aparecía entre los simpatizantes y el que está posicionado ahora en la superficie periodísticamente es el futuro de David Trezeguet. El presente, porque cuando viene presentándose River sin el francés entre los titulares, el equipo dio una muy buena respuesta. Él no ha tenido un buen torneo hasta aquí, es cierto, en 8 partidos solamente convirtió un gol. Sucede que ayer, después del partido, David Trezeguet, el domingo, perdón, dijo que en diciembre voy a evaluar si sigo en River. ¿Y por qué hace ruido esto? Obviamente por la figura, por la significación que tiene, porque es el capitán del equipo, y además porque tiene un contrato hasta diciembre de 2014. Sin embargo, puede adelantar su partida de River por una decisión personal en la que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con su vida. Las contamos hace 15 días que está en pleno proceso de divorcio, situación que lo hace ir recurrentemente a Francia, por eso se perdió el partido frente a Arsenal de Sarandí. ¿Es francesa la exmujer o es? No, es española. Es española. Y además sus hijos están viviendo también en Europa y que le genera, es obviamente, una situación. ¿Qué edad tienen los chicos, sabes? Uno tiene 8 y el otro tiene 10, creo. Ah, pues es delicado porque está muy lejos, ¿eh? Y está muy lejos y le, en este momento tiene la dificultad del divorcio, que seguramente en los próximos días tendrá que volver a Europa para presentarse en otra audiencia, y a esto se le suma el tema de los dos hijos que están viviendo en Mónaco. Hay algo importante en el momento en el que decide David Trezeguet poner este tema en la superficie e informarle a través de su testimonio al hincha de River que quizás en diciembre no siga jugando con la camiseta del millonario. Y es que las cosas, evidentemente, desde lo deportivo se han modificado, y esto me parece que habla bien de un tipo que sabe que ejerce un liderazgo importante y que tiene resonancia cada una de las decisiones que él toma en relación al público de River. Si lo hubiese dicho, cosa que él ya viene procesando, obviamente, hace unos meses, si lo hubiera dicho hace 20 días, cuando el público de River pedía a Ramón Díaz, cuando el equipo no daba respuestas, estaba en descenso directo, seguramente que el contexto hubiese sido otro y se le hubiese apuntado a él como líder, como capitán de River y como futbolista de otra manera. Sin embargo, le hicieron 4 goles a Arsenal, le hicieron 5 goles a Godoy Cruz, y ahora aparece David Trezeguet para contarle a la gente de River que probablemente cuando llegue diciembre se va a terminar el proceso de él como futbolista de River, lo que obviamente va a dejar desde lo sentimental una herida importante. Sin embargo, desde el rendimiento, por lo menos en el último tiempo, no ha sido determinante Trezeguet con la camiseta del millonario. De todas maneras, también lo decíamos cuando hablamos del Chori Domínguez, cuando hablamos de Fernando Cabenagui, decidieron venir a la Argentina, los tres con un sentimiento muy marcado por una camiseta, en el peor momento deportivo de la historia de River. Trezeguet también lo hizo, él jugó medio campeonato en la Primera B Nacional con la camiseta de River, pero también eso se lo destaca, y mucho, con el agregado de Trezeguet, de que tiene toda la familia viviendo en Europa, y que obviamente lo único que lo impulsaba era cumplir un sueño que tenía de pibe. Cuando jugaba en las inferiores de Platense, siempre decía que él alguna vez quería jugar con la camiseta de River, un tipo que económicamente, después de ser campeón del mundo, de ganar todo con la Juventus, no está hecho, está recontrahecho, y sin embargo él se dio el gusto de venir a poner el cuerpo, de venir a poner su profesionalismo en la peor situación deportiva en la historia de River, y por eso creo que si es en diciembre de este año, como todo parece indicar, va a tener un gran reconocimiento, más allá de que deportivamente en estos últimos meses no haya mostrado lo mejor de sí. La información no se detiene. Mañana más. Buenos días, yo soy Gladys del partido de Hurlingham, acá de Buenos Aires, y quería saber si, ¿por qué no se habla del encuentro de mujeres que se hizo en la capital de la provincia de Misiones, Posadas? Gracias, espero que lo comenten. Los oyentes a veces se nos adelantan. Tenemos una nota prevista sobre el encuentro de 25.000 mujeres allí en Posadas, pero en un ratito nada más. Será después de las 11 de la mañana, ¿no, Lucho? No sé, ahora vamos a ver cómo lo armamos. Mirando los últimos minutos del programa de La Nata que subieron a Diario Registrado, noté que el imitador de Chávez parecía decir que La Nata iba a ser demorado cuando quisiera irse de Venezuela. Fíjense, por favor, lo dice Saurio desde nuestro Facebook. Hola, buenos días. Estoy escuchando la entrevista que le están haciendo a la diputada Conti sobre las reformas al Código Civil y Comercial. Me gustaría que hablen, por favor, si pueden, si posible, sobre las modificaciones a la ley de adopción. Bueno, muchas gracias. Les habla Patricia. Chao. Gracias. Interesante la propuesta de Patricia, que profundicemos sobre la ley de adopción. Y mientras tanto, pueden ir viendo todas las ponencias en el sitio de internet, que es CCYCN por Código Civil y Comercial de la Nación, CCYCN.congreso.gov.ar. Ahí vas a encontrar todas las ponencias y específicamente lo que te interesa sobre la ley de adopción. Buen día, equipo y oyentes. Me da pena, Magallanes. Se nota que la pena lo embarga. Igual, le aconsejo que cambie de vereda. Saludos de Noemí. Sí, buenos días, gente de Mañana Más. Sobre el tema este de Clarín, yo creo que hay una especie de cosa oculta que... a lo que es, yo creo que a ellos les interesa muchísimo más el valor simbólico que tiene este grupo para atemorizar a políticos actuales y los que van a venir, porque eso les ha dado fruto. Entonces yo creo que si esto lo llegaran a perder, van a perder muchísimo más que el dinero que ellos creen que van a perder. Magallanes, ¿a usted le parece que el doctor Tetamanti fallara a favor de nuestros monopólicos intereses? Escribe Daniel Alberto. Yo confío en la justicia, en la libertad, confío en la democracia, confío en la república. ¿Con frío? Abríguese un poquitito. Confío en todo lo que tengo que confiar. Por eso estoy aquí, en este lugar de la tinchera, ¿no? Muchísimas gracias entonces a todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¿Qué pasó, Gulá? ¿Vio Magallanes cómo se llamaba el oyente que leyó el mensaje? No. Claralís, Daniel Alberto. Ah, ¿suena? ¿Como gallego? No, Daniel Alberto Pasarela. Bueno, me confundí. No soy hincha de River. Parece que no es la más larga la de River, ¿vio? Parece que la más larga es la de... le digo, por favor, no. Hablando de esa banderas, es la más grande, no la más larga. Te va a interesar, lo que va a decir por primera vez, te va a interesar. Sí, la que hicieron en Rosario. Claro. Sí, la de Julio Bacaflor. La de Bacaflor parece que tiene 20 kilómetros la de Bacaflor, sí. Che. Pero no, ¿por qué no la escribieron en el Guinness? No, porque es distinto. No, habrá pedido registro. Uno cuando va por un récord tiene que pedir registro. No, de hecho va a ir. Lo que pasa es que la de Julio Bacaflor no tiene final esa bandera. Quiero decir, claro. No es algo que en pie, que ya está, que tiene 20 kilómetros, ya está. No, porque todo el tiempo le van sumando pedazos y pedazos y pedazos y pedazos. Como el chavismo. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. Sí, 10:57. Podemos decir casi a pedido del público, a partir del llamado de un oyente. En realidad ya lo teníamos previsto. No hay que seguir siempre los pedidos del público. Pero no, señor, lo teníamos absolutamente previsto, sí. Porque se encontraron 25.000 mujeres en el Encuentro Nacional de Mujeres que fue en Posadas en esta oportunidad. Se va haciendo en distintos lugares del país, sobre todo en aquellas provincias donde más se necesita el reclamo. La agenda fue muy concreta, declarar la emergencia nacional en violencia de género, que se terminen los femicidios, la reforma a la legislación sobre trata, también la legalización del aborto y el repudio al veto de Mauricio Macri, que todavía no se concretó, pero que él dijo que se iba a concretar. Así que fueron jornadas muy interesantes, con mesas, con debates, un altísimo grado de participación, y vamos a chusmear un poco, si te parece, justamente qué fue lo que se dijo, y con un perfil distinto vamos a hacer esta entrevista, que es a Elisa Aliata, integrante del Frente de Mujeres K. Bienvenida, Elisa, aquí estamos con Lucho Valende, Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. Contanos cómo viviste estas jornadas. Buen día, ¿cómo andan? Fueron realmente tres días maravillosos, muchísimas mujeres en Posadas, una ciudad hermosa que nos recibió con los brazos abiertos, con gente absolutamente simpática y receptiva, cosa que no ha pasado otras veces en otras ciudades. Y bueno, sábado y domingo con talleres divididos en tres jornadas donde hubo intenso debate, donde cada una de nosotras pudo hacer oír su voz en vez de ser contada por otras. Bueno, y por supuesto los talleres fueron 56, así que nosotras como integrantes del Frente de Mujeres K nos fuimos repartiendo los talleres donde cada una tenía experiencia de trabajo, o justamente esto algo para decir, yo soy delegada de base, así que fui a organizaciones sindicales. Nuestras compañeras tenemos un programa en Radiográfica, así que las compañeras que están a cargo del programa fueron a Mujer y Medios de Comunicación, donde se debatió fuertemente sobre la plena vigencia de la ley de medios y en algunos casos también sobre algún tipo de adecuación necesaria para las radios pequeñas con respecto a los valores de los pliegos y ese tipo de cosas, pero no es mi especialidad, así que preferiría no abundar. Sindicalismo es tu especialidad, Elisa, y recuerdo esa última imagen del 1 de mayo, la celebración allí en la 9 de julio, y prácticamente una mesa de todos varones. Claro, bueno. Claro. ¿Cuánto hay por hacer ahí? ¿Qué pasa que las mujeres nos cuesta tanto entrar? A ver, en realidad las mujeres estamos entrando lentamente pero sin pausa, y estamos aprendiendo a que podemos compartir nuestros saberes, que pueden ser académicos o no, pero que el trabajo, que la experiencia, que la militancia en un territorio, conociendo quiénes son tus vecinos, ¿no? Te da muchas herramientas para poder contarle a las demás qué es lo que pasa, y además en este encuentro en particular, que mejora la participación de las mujeres que defendemos el proyecto nacional, hubo el espacio kirchnerista, estuvo bien representado, y dimos el debate en todas las comisiones, porque creemos que militamos convencidas de una causa, de un proyecto, y que tenemos muchos argumentos para convencer, y que también sabemos que quedan cosas por hacer y que estamos en ese trabajo. Así que yo creo que fue muy importante, porque si bien estamos avanzando hasta ese famoso unidos y organizados, que nos va a permitir continuar con el proyecto, hay una parte que es unidas y organizadas, y esa voz también queremos que se escuche. Así que el domingo al mediodía estuvimos en la Plaza 9 de Julio haciendo una gran marcha de las mujeres del Proyecto Nacional y Popular, y después también tuvimos nuestra propia columna con todas las organizaciones del proyecto en una sola. Así que bueno, creemos que vamos bien. Es lento, hay que tener paciencia. No se consiguen las cosas de un día para el otro, pero tuvimos voces en los talleres de integración latinoamericana, en los de desarrollo agropecuario, en los de poder y política, en los de mujeres y lesbianismo, porque también hay que insertar temas que la sociedad de alguna manera prefiere tener medio controladito en algún rincón. Así que bueno, nosotras venimos muy satisfechas. Me alegro muchísimo, Elisa, y seguramente nos vamos a volver a comunicar para ir profundizando sobre cada uno de estos temas. Muchas gracias por este contacto con la radio pública. A ustedes, en cualquier momento. Ahí le escuchabas a Elisa Liata, integrante del Frente de Mujeres K, contándonos un poco qué pasó allí en Posadas, en Misiones, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que el año que viene se votó que sea en la provincia de San Juan. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. En Santa Fe 19 grados 6 décimas la temperatura, humedad 90%, cielo nublado. Abuelas de Plaza de Mayo anunciará la restitución de identidad de Nieto 107. Para dar detalles, se brindarán una conferencia de prensa a las 16 en la sede de la Asociación Virrey Ceballos al 500. Con 107 nietos recuperados y la expectativa de restituir más identidades, las abuelas celebrarán sus 35 años de búsqueda el 22 de octubre, declarado Día Nacional del Derecho a la Identidad. El jueves se librará la última batalla en el Consejo de la Magistratura por la plena aplicación de la Ley de Medios. Lo aseguró el senador Marcelo Fuentes, quien señaló además que la maniobra tiene dos patas: designar a un juez cuestionado y evitar los procedimientos de selección. El jueves tendremos la última batalla. El jueves el Consejo de la Magistratura, si esta maniobra tiene dos patas. Una es la designación irregular, un juez jubilado y cuestionado como subrogante para dictar sentencia del juzgado. Y la otra es frenar, impedir por todos los medios que prospere el concurso establecido por el método constitucional y legal para seleccionar magistrado. Es decir, evito que se coloque el magistrado de ley a cargo, ¿no es cierto?, del juzgado, y coloco uno afín a la maniobra. Suspenden por un recurso judicial el aborto no punible que se iba a practicar en la ciudad de Buenos Aires. La organización Provida presentó un amparo ante la justicia para evitar que se lleve a cabo la operación en el Hospital Ramos Mejía. La mujer había sido violada, víctima de una red de trata de personas. La diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión Bicameral de Reforma de los Códigos Civil y Comercial, detalló los paradigmas con los que insiste la Iglesia Católica. Hay una militancia importante que también se advierte organizada en todas las audiencias respecto de los paradigmas con los que insiste la Iglesia Católica, que pelea porque el inicio de la vida humana se considere solo desde la concepción, rechazan que también se lo considere desde la implantación del embrión en un útero, que esto es lo que agrega el Código Civil, dado que se admite la práctica de la fertilización asistida. También se resiste la Iglesia a los distintos tipos de uniones o de familias. Este Código Civil toma todos los subsistemas legales creados acompañando los cambios culturales de Argentina por leyes especiales. Deportes. La selección argentina se prepara de cara a los próximos partidos eliminatorios. Hablamos del próximo viernes en la ciudad, en la provincia de Mendoza, frente a Uruguay. Posteriormente se trasladará a Santiago para enfrentar a la selección de Claudio Borghi. Hablamos de Chile. Con los últimos llegados del exterior, a las 4 de la mañana le hicieron Messi y Mascherano, y posteriormente a las 7 llegaron Federico Fernández, Hugo Campañaro y José Sosa. La práctica se está llevando a cabo en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Sabela trabajó con un equipo, paró un equipo. Este es Romero, Zabaleta, Fernández, Campañaro y Rojo. Gago, Mascherano, Di María, Martínez, que jugó el lugar de Messi, que había llegado muy temprano, Higuaín y Agüero. Acaba de culminar la práctica, esperamos por la palabra de los jugadores, que seguramente en un ratito estarán hablando con los distintos medios. El informe para Radio Nacional, la Radio Pública, desde Ezeiza, Fabián Covevila. El tiempo. En Santa Fe la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Y en Buenos Aires 20 grados 6 décimas la temperatura, humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos.

bandoneón, tu tango gris, quizás a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de saber que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Ay, Adalberto, como se dieron cuenta, no era Lidia, sino era Chambuleirón. A ver, diga conmigo, Chambón, me decía chambón. Mi viejo. No sea chambón, Adalberto. ¿Cómo era? Chambrón. Chambuleirón. Brian Chambuleirón. Nombre de champán, nos tomamos un chambrón. Y ahí sale. No era cosa. Ponemos poquitito el 13. Esta es Lidia Borda. ¿Sabe por qué le digo a Luciano porque, Lidia dígame. Borda? Porque la Borda tiene algo que ver con el Borda. Exactamente, porque mañana se hace el festival Todos Somos Borda, Todos Estamos Locos por el Tango, organizado por una de las... de las secciones del Hospital Borda. Mañana miércoles es una nueva versión del Festival de Tango en el Borda, en favor del Hospital Borda y en general en defensa del hospital público. Sí. Muchos artistas se van a hacer presentes, como por ejemplo la querida Lidia Borda, Dolores Olá con La Chicana, Falopa, Guillermo Piro, Pablo Dacal, La Babel Orquestra, bailarines, la conducción de Omar Viola. Sí. Están pidiendo la compañía solidaria en ese lugar, en Ramón Carrillo 375, en el Borda, también con Lidia Borda. Trenzas del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¡Oh, qué linda! Te mandamos un beso a Dolores Olá, le mandamos un beso grande, que está un poco encabezando esta movida allí en el Borda con Lidia Borda. En un buen momento, obviamente, para todos los que están allí, ¿no? Dolores Olá, que no está sola. Sí. Por lo de Borda, ¿no? Está bien. Cuando cuesta. Una. No, esto que quería decir, que me parece que nos va muy bien en el tema solidaridad. Ayer, el acto solidario en evocación de las víctimas del accidente vial en el que murieron alumnos de la escuela ECOS, que se hace todos los años, realizó en el estadio cubierto de ferro. Anduvo bien eso. Bueno, recolectó 40.000 kilos de donaciones que van a ser repartidas en 35 escuelas rurales de todo el país. Todo, bueno, es una buena noticia. Una gran movida, interesante, que la hacen ya hace 10 años, ¿no? Eso es muy importante. Lindo esto. Gracias a Alberto. ¿Se va a pasear un rato por el centro o no? Porque usted que suele caminar por la valla y los... Corriente, viejo, me gusta. Voy a revisar libros y encontré unas lindas colecciones en esa librería. Sí. A módico precio. Un 12 pesitos me llevo unas colecciones de tango. Mira usted. Me llevo unos libritos con letra de tango. Y ahí voy, ¿no? Y después me siento ahí al lado de Olmedo y portales y me veo algo, viejo. ¿Lo fotografían? Sí, porque pienso en que estoy dibujado también. Mañana más. Va. La radio pública y viene nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente, te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 9, 19 horas, Ciclo Cinemateca Nacional. Che, un hombre nuevo, de Tristan Bauer, reconocido como mejor documental en el Festival de Montreal. Miércoles 10, 19 horas, Ciclo Los Miércoles Música, sede Festival Guitarras del Mundo. Sergio Fernández y Ana Ceballos de Uruguay, Silvina López y Hugo Rivas con Nini Flores. Transmite 98.7. Miércoles 10, 22 horas, grabación Música para Comenzar con Miti Maes. Jueves 11, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta Festival Guitarras del Mundo. La Orquesta de Guitarras de Costa Rica, Luis Chazarreta Cuarteto y Ariel Abramovich. Transmite 98.7. Viernes 12, 19 horas, Ciclo Sadaí, Carlos Pino y Raúl Olarte. Transmite 98.7. Sábado 13, 19 horas, Ciclo Manos a las Obras, Radio Nacional Clásica. Domingo 14, 22 horas, A que florezca mi pueblo, coro de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y La Propaladora. Conduce Damián Sánchez. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Más, más. Mañana más. Sí, Charles. Bueno, perdón. No estás más en televisión, Charles Ulanovsky, ¿no? ¿No está más el programa? No, me parece que no está más. Yo era fanático. Estuvo, Hace poco estuvo. Pero por ahí es como medio aleatorio. Ponen como van repeticiones y cosas por el estilo. Claro, claro. Bueno, pero ya va a volver. Sí. Vas a ver, vas a ver. Bueno, ha salido un libro que se llama Yo, Claudia, que tiene que ver con una poeta extraordinaria que se llama Olga Orozco. Se llamó Olga Orozco, se llama todavía. Su obra está absolutamente vigente, compilado por Marisa Negri, que fue una gran admiradora de Olga Orozco. Vamos a escuchar la voz de Olga Orozco, que nos cortó la señora Nicolini. ¿De dónde esta tristeza que me llega como un último amor? Como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias, por las lianas azules de sus nieblas. No sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío. No sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja. No sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa, cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje, a sus antiguas voces que crecen como hiedra desde el sueño. ¿Cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos? Es fantástico, escuchar recitar a Olga Orozco con esa voz grave, gravísima que tenía. Bueno, pero el libro recoge un momento específico de su carrera periodística, no la poética exactamente, un momento de su carrera periodística con la que se ganaba la vida. Ella se ganaba la vida como periodista en la revista Claudia, que fue una revista muy revolucionaria, claro, del mundo de las mujeres, a partir de 1959. Y la curiosidad es que allí colaboraba con distintos seudónimos. Por ejemplo, como crítica de libros firmaba como Martín Llanes. Notas de avances técnicos o sobre espectáculos extranjeros se ponía Sergio Medina. Cuestiones de esoterismo firmaba como Richard Reiner. Son nombres de chabones, además. Usó otros nombres supuestos como Valentín Charpentier, sí, Elena Prado o Carlota Escurra para cubrir diferentes géneros. Pero en donde más estuvo presente fue en uno que, bueno, respondía al género del consultorio sentimental. Recibía cartas, o a lo mejor las inventaba, de supuestas lectoras de, claro, Claudia, que la consultaban por temas sentimentales. Ahí firmaba como Valeria Guzmán. Bueno, eso, este libro, por eso digo que es una verdadera curiosidad. Se llama Yo, Claudia, y de alguna manera revela los momentos de la vida periodística de Olga Orozco, una notable poeta que recién la escuchamos recitar. Gracias, Ula. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, chicos, de mañana más. Recién prendo la radio, no los he escuchado. Pero escucho terriblemente lo que pasó con la joven esa de 32 años que iba a hacer su interrupción de embarazo. Se enteraron de que pusieron una cautelar por intermedio de Provida. Por favor, chicos, difúndanlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Era de prever esto. Un beso. Soy Marcela. Gracias, Marcela. Gracias por tu mensaje, Marcela. Ahora, Cintia, ¿tenés alguna data sobre el tema? Sí, Lucho, el aborto se iba a practicar en el Hospital Municipal Ramos Mejía, estaba absolutamente todo previsto, se iba a hacer con el protocolo del Ministerio de Salud, de todas maneras, a pesar de que tenemos una ley de la legislatura de acá de la ciudad de Buenos Aires, se iba a hacer con este protocolo, que en realidad restringe bastante el acceso, el derecho. Esta mujer finalmente, pasando por todas las instancias, de 32 años, víctima de una red de trata, iba a abortar hoy en este hospital, pero como estaba diciendo el oyente, se hizo una presentación de la Fundación Provida. Lo de la Fundación Profamilia, Provida, ya lo sabemos, pasa todo el tiempo, pero el tema acá es que hubo una jueza que le dio lugar. Ese es el eje. Ya sabemos que va a haber gente permanentemente, estas fundaciones que dicen que respetan el derecho del niño por nacer. No estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero aquí el punto es que una jueza, y es la jueza Miriam Rustán de Estrada, ella fue la que dio lugar a este amparo. La jueza Miriam Rustán de Estrada está dando lugar a un amparo que choca de frente directamente con la corte. Claro, está clarísimo, la resolución de la corte fue del 13 de marzo, hubo tiempo para que la estudiaran absolutamente todos los ciudadanos y las ciudadanas, incluida esta jueza. Sin embargo, es la que entonces impidió que se practicara hoy el aborto. Los abogados que lo presentaron de esta fundación son Jorge Laferriere y Pedro Anderegen. permanentemente lo hacen. De hecho, lo habían intentado el viernes pasado en el Foro Contencioso Administrativo y Tributario y habían fracasado. El tema es que ahora, como te digo, esta jueza entonces es la que le dio el lugar. Te voy a repetir el nombre, la jueza Miriam Rustán de Estrada. Por supuesto que el abogado Ander Egen se presentó allí en la puerta del hospital y dijo que, de acuerdo con el derecho civil, ese niño por nacer es persona. Esto no es así, de acuerdo con el derecho civil, se está comiendo toda una parte que es justamente el fallo de la Corte cuando dijo que el aborto no es punible en caso de violación y esta mujer quedó embarazada en una red de trata. Ahora, la Corte Suprema de Justicia estaba pensando, digamos, porque hay varios temas que ha indicado la Corte en una dirección y que son traducidos después en lo concreto en otra dirección totalmente opuesta. O es un problema de la traducción o es un problema de la Corte Suprema, pero alguien de los dos se tiene que hacer cargo en este juego sobre las interpretaciones de lo que dice la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, si la Corte entiende que no se está yendo en la línea de quienes han, de lo que han indicado en su fallo, tendría que decir algo, ¿no? El fallo de la Corte es clarito, lo leímos, lo requete leímos, la verdad es que queda claro. Pero el tema también es la aplicación, clarito que no le dan bolilla. Claro, digamos. La aplicación que se está haciendo y también desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se hizo un protocolo que iba en contra de ese mismo fallo. Así están las cosas, señores y señoras, son las 11:30 en este momento, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Amado Vudú aseguró que las madres apuestan por la vida y por la paz. El vicepresidente encabezó la firma de convenios para la construcción de centros para las víctimas de violencia familiar que impulsa la asociación. Acompañado por el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y por la titular de las madres, Eve de Bonafini, Vudú suscribió el acuerdo que prevé la construcción de más de 10 centros para la protección de víctimas de violencia familiar. Asisten en Santa Fe a los damnificados por el temporal. Continúa en la ciudad de Santa Fe el operativo de asistencia con ayuda de la provincia en asistencia a las personas damnificadas por el temporal. Mientras tanto, las condiciones climáticas siguen siendo inestables en la capital santafesina. Continúan siendo asistidas 46 personas en la vecinal barrio Schneider y más de 80 viviendas fueron destruidas en el barrio Barranquitas Oeste en la capital santafesina. Se espera un encuentro entre el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y el intendente de la ciudad, José Corral, que entre otros anuncios estarían hablando sobre proyectos de obras y trabajos para realizar en materia de asistencia en la capital. Sobre la situación vivida en la ciudad, la palabra del concejal Sebastián Piñata. Teníamos previsto que el gobierno de la provincia y las fuerzas policiales iban a estar reforzando todo en materia de seguridad. La verdad que nos hemos encontrado con un panorama que no pensábamos encontrarnos, dado que la falta de luz hizo que las comisarías estén incomunicadas entre sí. Por otro lado, también la falta de móvil y la falta de personal que tenía esta comisaría. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad de 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, Santiago Muñoz, Santiago Lucía, perdón. Muñoz. Hay un Santiago Muñoz reconocido. No, por los auriculares. Te veo tus auriculares y me... Prefiero otra analogía igual, Están medios vintas, sí, buen, ya lo buen sé. Buen relator, pero la verdad con las cosas que quedó asociado... Sí, Gordo te, quedo, te pido disculpas. Entonces Cacho Fontana, por ejemplo. No. Tampoco. No, tampoco. ¿Cuál le gusta? Dame otro, ¿qué es eso? No sé, Ulanovsky, ayúdame. La Rea. La Rea puede ser. Pero la Rea ahora usa modernos, no, claro. Bueno, a lo mejor usa esos a la tarde, ¿sí? Gente dice, claro. Dale nomás entonces, Santiago Lucía, con información deportiva. Ayer sucedió una reunión importante entre gente del cuerpo técnico de San Lorenzo, que representa a Caruso Lombardi, y la comisión directiva que preside Matías Lamens y que tiene como hombre de poder a Marcelo Tinelli. Tiene que ver obviamente con la sucesión de Caruso Lombardi como técnico. En este momento está al frente de la práctica de San Lorenzo, y lo marco porque es importante, porque la sensación es que en el próximo partido que tenga que jugar San Lorenzo frente a Godoy Cruz de Mendoza, y lo digo ahora como una hipótesis porque todavía no está oficializado, es que en ese partido no estará dirigiendo Caruso Lombardi. ¿Por qué? Porque cada una de las aristas que participan en este juego dan a entender de que el futuro de Caruso está lejos de la institución, y ahora se suma el propio Caruso, que presentó una oferta para salir de la institución. Ayer hablábamos del impedimento de la comisión directiva de prescindir de Caruso Lombardi, porque lo que tienen que pagar en la totalidad del contrato son 6 millones de pesos. Bueno, en estas negociaciones que suelen darse entre entrenadores que están en momentos de debilidad en cuanto a su posicionamiento en el club, siempre hay arreglos. Y ayer Caruso presentó de alguna manera una oferta para que tenga en cuenta la comisión directiva de San Lorenzo, lo que también obviamente lo posiciona a Caruso Lombardi en un lugar de decir, bueno, yo con esto no voy a seguir. Lo que pidió Caruso Lombardi es que le paguen los sueldos de acá hasta enero inclusive, para seguir al frente de San Lorenzo, y el premio que le prometieron por mantener al equipo en primera división, que todavía no le abonaron. Ese premio, Caruso, sí, y ese premio obviamente lo había prometido la comisión directiva anterior. Como ayer hablábamos de Boca, de Angelici no había elegido a Julio Falcioni, lo mismo sucede en San Lorenzo. Esta comisión directiva entre Lamens y Marcelo Tinelli no tomaron ellos la decisión de tenerlo a Caruso como técnico, y sobre todo la cuestión deportiva que apremia y el perfil de Caruso hacen que ya estén buscando otros entrenadores. Nadie es tan ingenuo en pensar que un entrenador en una situación crítica no va a hacer que los dirigentes se muevan y empiecen con distintas conversaciones con entrenadores para darle una rápida sucesión, porque el presente deportivo complejo de San Lorenzo así lo requiere. Falta terminar de sellar el acuerdo económico que puede llegar a darse esta tarde. Obviamente a San Lorenzo va a tener su costo cada vez que hay una remoción de un entrenador. Muchas veces lo que suelen hacer son como estas situaciones que por ahí no quedan tan expuestas, pero son acuerdos. Cuando un entrenador renuncia, en realidad lo que sucede en el 90% de los casos son comisiones directivas que piden esa renuncia, que llegan a un arreglo, terminan pagándole una parte del contrato y los técnicos terminan afuera. Con Caruso la sensación es que va a suceder esto mismo. Hay algunos nombres que ya aparecen y se sabe que hubo algunos contactos, o por lo menos lo que están pensando en la comisión directiva de San Lorenzo. El más llamativo de todos estos nombres que aparecen en la carrera por la sucesión en el puesto de entrenador de Caruso es el de Miguel Fernández, porque es un entrenador español que tiene 52 años, que lógicamente no dirigió nunca en la Argentina, que estuvo al frente del Betis y del Zaragoza y que fue campeón de la Recopa Europea con el Porto. Saben en la comisión directiva de San Lorenzo que sería una apuesta de riesgo, porque en estas situaciones suele también ser bastante habitual que las decisiones tengan que ver con entrenadores consagrados para tener un poco más de respaldo en una comisión directiva y que no haya cuestionamientos rápidos si los resultados no aparecen. Y la lista, más allá del nombre de Miguel Fernández, es extensa: Fossati, Cousillas, Sampaoli, que dirige a la U de Chile, y el nombre también de Juan Antonio Pizzi, que Marcelo Tinelli tiene un buen vínculo con el ex entrenador de Rosario Central, y además tiene una línea de juego casi antagónica, si quieren, a la que presenta Caruso Lombardi. Es un tipo que como entrenador de fútbol suele presentar propuestas generosas, tomar riesgo. Vos me mirás y decís, bueno, en Central no salió. Más o menos, era un equipo que apostaba a Central. Sí. Después los resultados no pueden ir bien, pero lo que están buscando es un tipo que mande al equipo al frente, algo que evidentemente vieron durante el, sobre todo el corto plazo en este torneo, que con Caruso Lombardi no terminaba de suceder. Gracias, Santiago Lucía. Mañana más. Mañana más. Thank you. escuchar algunos de los mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Sí, hola, sí, gracias por lo que están hablando ahora de los porcentajes que aumentan y demás en todos los productos y los controles. ¿Por qué no? Hay algo que me causa mucha atención. Es el tema de que estén cobrando, hay un precio para el aceite que da el gobierno. Ese precio lo arrancan y lo venden a otro precio en los supermercados. ¿Por qué no se fijan en eso? Gracias. Necesitamos muchas personas como este senador del Frente para la Victoria que hablen así de claro y excavar las raíces de la podredumbre en la llamada justicia, límite a los vetos, escribe Ana Silvia. Muy buenos días, María Teresa de Belgrano. Justo estaba escuchando y es algo en lo que coincido con Cintia, con la estima. El hecho de que los supermercados ahora son, no sé, dos o tres grupos nada más. O sea, antes había un poco más de variedad, pero ahora varios han pasado a ser de los mismos grupos. Ellos hacen lo que quieren con los precios. Digo, se ponen de acuerdo y punto, y levantan. No puedo parar de reírme, este Magallanes debería promover la construcción de un túnel directo a Francia, aunque debo decirle que los franceses que usted ama se están mudando a Bélgica, lo dice Aymara. Buen día, soy Mónica de Tigre. Yo estoy llamando porque estoy asustada con la impunidad del Grupo Clarín. Me pregunto si los periodistas, o sea, todo el periodismo que no tiene que ver con el monopolio, no puede llamar a una convocatoria pacífica, por supuesto, para que la gente se exprese ante la Corte Suprema, para que terminen con esta impunidad. A mí me asusta tanta impunidad. Bueno, que estén todos bien. Qué lindo, Adalberto. Él me compensa por los disgustos que me da Magallanes, no a mí. Sí, no, Adalberto, un gran personaje que se acaba de ir, recién lo estaba viendo por el pasillo. No, pero no es el momento ahora. No es el momento. Sí, estamos. Juan Martín García, el primer secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló, Luciano! ¿Cómo anda usted? Te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Sí. Y subsecretario de Deudores Internacionales en dictaduras extranjeras. No me diga que anduvo por allá. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos, Juan Martín, todo en orden. ¿Usted qué cuenta tanto tiempo? Ay, lo que es Carcasa, ¿eh? ¿Cómo es la capital de Venezuela? Caracas. ¡Caracas! Sí. ¡Lo que es Caracas! ¿Qué le pareció interesante de Caracas? ¿Cómo perdón? Es Caracas? No, Caracas. No sea ofensivo, le pido por lo favor. ¿Lo que es Caracas? ¡Qué lindo que es Caracas! Realmente estuvimos ahí con Pineda, con la Pato Ulrich. ¿Y te puedo decir una cosa? Dígamelo, sí, ya. Caracas, más allá de la pobreza, es hermoso. Sí. Es hermoso, es un lugar... Igual ahora... O sea, cuando usted dice más allá de la pobreza, ¿qué significa? ¿Que no tendría que haber nadie pobre en Caracas para que sea linda? ¿Eso es lo que usted está pensando? Mira, es uno de los que le propusimos a Capriles. Mira, yo lo que haría acá es lo que estábamos... trasladamos un par de ideas, ¿viste? Lo de la USEP, que acá un poco no funcionó por la mala prensa. Pero sí. Realmente estamos haciendo esto. Lo que sí estamos haciendo ahora, estamos viajando a Madrid... Porque nos vamos a encontrar con Rajoy. Ah, no me digas. Claro, ¿no te enteraste? Sí. Mauricio se encuentra con Rajoy para tratar entre dos líderes exitosos, sí, entre dos gestiones realmente del primer mundo. Pero a Rajoy no se cree. Tratar de compartir un poco esta experiencia de ser un líder que gestiona con la aprobación de la gente. Más o menos, Juan Martín, discúlpeme, yo no es que quiera desilusionarlo, pero... No es lo que está pasando en España, más bien le está yendo exactamente al revés de lo que usted está diciendo. Vamos a España, vamos a Madrid. Ah, Madrid queda en España, es la capital. El presidente de Madrid, Rajoy, sí, que dicen que allá la está realmente llevando muy bárbaro. Quiero decir otra cosa, estamos muy... Sí. Sí, le quiero hacer... ¡Hola! Sí, Juan Martín. ¡Hola! Juan Martín García. Sí, hola. Sí. Bueno, Juan Martín, le quería hacer una consulta respecto del helicóptero, porque usted está haciendo un viaje transatlántico, digamos, está cruzando el océano. ¿Cómo está resolviendo el problema técnico con el helicóptero? Disculpen, una pregunta un tanto técnica, ¿no? Mira, lo lindo acá es que nosotros tenemos, estamos tan sobre la realidad, tan arriba de la realidad, sí, tan arriba de todo realmente, que hicimos, en 15 segundos llegamos a la estratosfera y pudimos de ahí bajar a Madrid, que ya estamos llegando. Ese es un viejo anhelo que siempre tuvimos nosotros. Es un helicóptero menemista ese. Claro, es claro. Un helicóptero, de política no hablo. Yo solo gestiono. Quiero decirte que sí quiero hablar de las bolsas biodesagradables que estamos... Biodegradables, sí. ¿Eh? Biodegradables. ¿Qué dije? Biodesagradable. Que también es otra opción, digamos, pero... Es un éxito total. Es un éxito total porque comprobamos que no se desagradan. No se degradan. Ah, no se degradan como pensábamos. Entonces esto es lo lindo, ¿no? Ofrecemos bolsas biodesagradables que no son tan desagradables. ¿Y cuál es lo contrario de desagradable? Agradable. Son bolsas buenas, bolsas divertidas, bolsas donde la gente compra y realmente puede sentirse feliz de haber comprado y llevar esa bolsa de felicidad a su casa. Pero es un poco desagradable lo que está diciendo Juan Martín. ¡Aló! ¿Juan Martín? Sí. Ah, Juan Martín. Juan Martín García, Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos y bolsa desagradable, biodesagradable. Ese es el punto, justamente, que volver a las bolsas desagradables, sí, es desagradable, tendría que ser degradables, nada más y punto. No paramos de gestionar, Hay mucha gente que acá me dice, referite, ¿vos sabés lo que nos canta cuando llega Macri por la ciudad de Buenos Aires? A ver. Ahí va el Capitán Beto. Eso le quería preguntar, porque ahí hay algunas complicaciones, Juan Martín, discúlpeme. Pero no se llama Alberto, ¿por qué le dicen así? No, le dicen Beto con B corta, digamos, ¿no? Y tiene que ver con que está vetando muchas cosas de que vota la legislatura. Porque nosotros queremos queremos inundar las urnas de vetos. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Nosotros concebimos la democracia como la posibilidad que le damos al ciudadano de vetar cada 4 años, ¿no? Parece que no es así. Bueno, yo el aborto es no hablo votar, porque... se dice. Lo que pasa es que usted está, desde hoy está cambiando algunas letras y está cambiando todo el significado de las palabras, ¿me entiende, Juan Martín? Es bastante complicado eso. ¿Entiende complicado? Yo le voy a decir una cosa, Luciano, para que usted tenga en cuenta. Para nosotros, digamos, la palabra no tiene significado. Para nosotros las palabras, ¿saben qué son? ¿Qué? Palabras tiradas al viento para que se remonten como... ¿Cuál es que se remonta? Como barriletes, felicidades y como globos. Porque nosotros somos globos con piel de cordero. ¿Te acordás? Eso era hermoso. Somos globos con piel de cordero. Vamos a llenar de globos esta fiesta que es la ciudad de Buenos Aires. Del aborto no hablo porque de política no hablo. Me parece lo que así. Lo que queremos hacer, nosotros nos dedicamos a la gestión. Y le reiteramos esto a la gente. Y con esto me voy a encontrarme con Rajoy. Antes, discúlpeme, le quiero decir algo para que usted le diga a Rajoy, o en todo caso para el encuentro. Hay algo muy importante que está pasando en este momento en España, que es alrededor de la... ajuste, ¿no es cierto? Entonces eso cambia la situación. Sí, realmente, mira, yo lo que pienso con respecto al ajuste es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer... Que es lo siguiente, que es no más demora en el tema del ajuste. Te mando un saludo muy grande y nos vamos a encontrar con Rajoy. Le mando un abrazo, Juan Martín. ¡Gracias! Ha sido un placer. A Juan Martín García, el gobierno de la ciudad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. @laradiopublica. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. ¡Estás en la radio pública! Hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Lucho, se inicia el Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos. Es la tercera edición. Hasta el miércoles 17, 71 películas de 38 países que se exhibirán en el Centro Cultural de la Cooperación, el Gomón y el Centro Cultural España de Florida 943, en horarios de 15 a 23 horas y con entrada libre y gratuita. La jueza falló contra la Constitución y la Corte Suprema. Eso es lo que dijo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Sostuvo que en el hospital Ramos Mejía se está cometiendo un delito al no practicar el aborto legal del que hablábamos, a una mujer violada, víctima de una red de trata de 32 años. La jueza incumplió su deber. Estamos hablando de la jueza Miriam Rustán de Estrada. Y esto es lo que dijo el abogado Gil Domínguez. Aclaró que la Corte dijo que la mujer violada puede acceder al aborto voluntario. También lo afirma la Constitución y tratados internacionales. Arremetió contra la jueza Rustán de Estrada por violar la Constitución, los derechos de la mujer e incumplir con su deber. No fue buena la primera jornada para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghái. Quedó eliminado. Juan Mónaco perdió ante el español Fernando Verdasco en dos sets, 6-4 y 6-2. Y también quedó fuera del torneo el tenista argentino Carlos Berloc. Hoy se presentó ante Denis Istomin. Perdió en tres Berloc. Los dos que se presentaron en la jornada de hoy quedaron eliminados. Recordación de que hoy, el recordatorio de que hoy a las 19 horas aquí en el auditorio, con entrada libre y gratuita, se va a exhibir el conmovedor film de Tristán Bauer, Che, el hombre nuevo. Hoy a las 16 horas las abuelas de Plaza de Mayo van a anunciar la restitución de la nieta número 107, señores y señoras. El último nieto que recuperó su identidad fue anunciado el 7 de agosto pasado y se trató de Pablo Javier Gaona Miranda, hijo de Ricardo Gaona Paiva y de María Rosa Miranda. Las abuelas van a celebrar este año sus 35 años de búsqueda. El 22 de octubre, declarado Día Nacional del Derecho a la Identidad. Una gran noticia, viejo. Una gran noticia. Nieto número 107. Ya lo dijo el doctor René Favaloro, las mujeres ricas abortan su vergüenza en clínicas privadas, las pobres mueren o tienen hijos no deseados, escribe Noemí. Recordarles que la máxima para hoy es de 21 grados, hay probabilidad todavía de lloviznas y en este momento la temperatura actual en Capital Federal 20 grados 5. Tatuado en las vísceras al Con Concert. Pues es que me contaban una vez que el oído o el oído absoluto, como le llaman, se trata de que todo lo que suena tiene un orden musical. Eso es más o menos, este tipo tiene eso, tiene oído absoluto, que ya como acá Charlie García, por ejemplo, que vos le aplaudís así al lado y el tipo dice fa sostenido. ¿Entendés? De eso más o menos se trata, que los sonidos tienen un orden musical, los sonidos que están por fuera del pentagrama, ¿no? Y yo creo que esta pieza es eso, esta pieza musical, el Con Concert, así se llama, forma parte de esa idea sobre la música. Y está bueno mezclarlo con algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, la Corte Suprema se pidió para que a partir del 7 de diciembre entre en vigencia el artículo 161. Por lo tanto, no lo considera inconstitucional. ¿Puede una Cámara o un juez considerar inconstitucional algo sobre lo cual se pidió la Corte? ¿Hay un juez que puede estar por encima de la Corte? Gracias, Graciela Caballito. El tema es que la Corte no se expidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Se expidió, sí, sobre el artículo 161. Y cuando lees el fallo completo, es cierto que deja entrever que es constitucional la legislación, la ley completa, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero la cuestión de fondo es la que tiene que resolverse en este juzgado, número uno, que quedó vacante después de que renunciara Edmundo Carboni, que ahora está nombrado Tetamanti, pero que se intenta que quede un juez definitivo, porque Tetamanti solo está subrogando. De manera que sí, un juez puede determinar, y es a lo que está apostando el Grupo Clarín, a la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, e eso irá pasando por todos los estamentos judiciales hasta llegar a la Corte, donde se supone que si llega una inconstitucionalidad, dará marcha contraria por lo que dejó entrever en el fallo. Pero una cosa es un artículo y otra cosa es la ley completa. Pero además, hasta que la Corte, digamos, en el caso de que trabaje o trate el tema de la inconstitucionalidad, más allá de lo que señalás que marcó ahora en este fallo, puede pasar mucho tiempo. Claro. Puede pasar como 3 años más. Entonces sí, podemos estar 3 años más sin la aplicación del artículo 161, que de alguna manera es el artículo que estructura la posibilidad de una diversidad, digamos, claro, alrededor de la palabra, porque ahí es donde está la posibilidad de que, la orden o la ley de que desinviertan, y eso que se desinvierte será ocupado, digamos, por otros medios de comunicación. Y otro detalle, Lucho, que lo mencionamos aquí desde el principio, es que la Corte dejó una puerta abierta a hacer una ampliación de la cautelar. Claramente decía que si había algo que obstaculizara, lo que era muy amplio, que obstaculizara el debido proceso, se le podía dar una ampliación de la cautelar, que esa es la otra gran apuesta del Grupo Clarín. Adelante. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time.